Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un nuevo viernes, os hablo una vez más Víctor Fernández. Esta noche vuelve el terror, esta noche analizaremos Dawn of Fear, un survival horror de estilo clásico. Y en la segunda parte del programa volvemos con la sección nostálgica, volvemos con el retroanálisis. Pero antes de empezar el programa, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, hola a todos, un viernes más. ¿Cómo estás, Oscar? Voy desde casa. Bien. La vida sigue pasando frente a ti. Sí, más o menos. De momento, mientras siga pasando, todo va de puta madre. De momento que... Buena señal, claro. Cuando cuques ya no va a pasar más la vida por delante, eso está claro, ¿no? Ya no podré salir en el Complejo Lambda. A no ser que me convierta en un ente espiritual de estos y entonces... O una IA. También. Una IA. Buah, tío. No lo habías pensado. Dentro de 200... No, es verdad. Una IA no, pero... Que mantengan mi cerebro vivo, me lo metan en un robot de estos dentro de 200 años y... Buah, me dedico a explorar el universo y a machacar aliens. Estaría de puta madre. Y a viciar. Bueno, en fin. Buenas noches. Y a viciar. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Pues como siempre traigo la actualidad y hoy tenemos bastantes noticias, ¿eh? Así que va a haber que hablar de muchas cosas. Tantas noticias tenemos que incluso hay noticias que se darán fuera de sección. O sea que muchas noticias tenemos hoy. Y tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Todo bien? A ver, yo a diferencia de Oscar me imagino como una cabeza embotellada de esta de Futurama. Sí. Pues un estante con una tele de fondo, una ventana y ya está. La vida eterna con una... Queremos ir cabezando las caras. Nos acompaña también el señor David. Hola, hola. Pues mi vida la verdad es que es una mierda. Intento... superar el duro golpe de la semana pasada y siempre me levanto con la esperanza de que Valve me mande un mensaje, pero ese día no llega y hasta que llegue pues no estaré completo. Vale, tienes que responder pero, además, a bien. Tienes que responder a lo mismo, tienes que responder a qué pasará en el David del futuro. ¿Tú quieres que te mantengan tu cabeza en formol como Gaspar o qué prefieres? No, yo quiero que me incineren y me tiren al mar. Yo no quiero vivir más. Bueno, más de lo necesario. Cuidado. Señor Jorge, ¿qué pasa? Yo quiero añadir que... Esto es una cosa que comentamos fuera de antena. Que Gaspar cuando muera no le van a meter la cabeza en un bote. Va a dejar un huevo, como Picoro. Va a escupir un huevo y habrá otro Gaspar en el futuro. Así es, así es. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos con la actualidad de la semana, nos vamos como siempre con las noticias de videojuegos, pero no sin antes repasar, señor Jorge, la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos cuál es vuestro juego de la saga Halo favorito. Pero aquí ha habido una anomalía. Hay que comentar esta anomalía, chicos. Porque nos comentan las fuentes internas del servicio de inteligencia del Complejo Lambda que aquí alguien ha adulterado los resultados de esta encuesta. Alguien ha adulterado la competición, Jorge. Efectivamente. Así que declaro invalidada esta encuesta. Y os explicaré lo que ha pasado, ¿no? Aquí es una cosa muy rara, ¿no? Porque, bueno, a ver, hay una cosa que se hace en Complejo Holanda, que es que en las encuestas nunca doy las cifras de gente que ha votado. Vale, nunca las he dado porque hay encuestas en las que no vota ni Dios. Entonces yo doy porcentajes, ¿vale? Entonces así quedamos bien y parece que tenemos un voto masivo, pero realmente el foro, pues ya sabéis que adolece. Y bueno, pues es complicado. Entonces teníamos, ojo al dato, hoy voy a dar las cifras concretas de votos, ¿vale? Porque así podéis ver la anomalía. Teníamos en Halo Anniversary, teníamos un voto. Teníamos en Halo 3, dos votos. Teníamos en Halo Reach, cuatro votos. Halo 4, dos votos. Halo Guardians, Halo 5 Guardians, un voto. Y Halo Wars 2, 90 votos. No, perdón, 95 votos. La casualidad, ¿eh? Esto no es normal, chicos, porque no es habitual que en esta encuesta participen más de 20 personas como mucho, ¿no? Sobre todo ahora en horas bajas del foro, que a lo mejor tenemos 10, 15 personas participando, como mucho. Entonces, que participen 95 personas y que además esas 95 personas voten a Halo Wars 2, esto es una troleada. Así que invito al infractor a que dé un paso al frente y diga, fui yo. Y pida perdón a esta comunidad y a este foro porque le ha hecho mucho daño, ¿eh? Señor Gaspar. No sé si nos recuperaremos de esto. Gaspar, cuéntanos. A ver, yo quiero saber un dato muy importante de su encuesta. A ver. Los dos votos de Halo 4. Hay que banear a esa gente ya. Esa gente no puede ser parte del foro ni del Complejo Holanda en ninguno de los sentidos. Están baneados de por vida. Señor Oscar. Pásame datos. Oscar, cuéntanos. Yo quiero que penséis esto detenidamente. Alguien se ha molestado en trolear, adulterar una encuesta que no importa a nadie. Efectivamente. Nos importa a nosotros, Oscar. Por favor, a ver. Ah, sí. Es verdad, pero es un poco. Es tristísimo, tío. Es en vez de poner todos esos esfuerzos en concursos importantes como Eurovisión. A ver, pues, podíais invertir los bots en promocionar el Complejo Holanda y no en votar en nuestra encuesta. O sea, los bots, poned bots, los bots que pongáis, el dinero de los bots, que sea para promocionar el Complejo Holanda, para que llegue a más gente. Pero no la encuesta, que total la vamos a leer aquí y bueno, pues decimos que está edulcorada y ya está. Entonces, si vais a hacer el mal, hacedlo con un propósito. Pues eso, la encuesta no vale, así que nos vamos con la siguiente, Jorge. Siguiente encuesta. Exacto, vamos con la siguiente encuesta. Una y no más, ¿eh? Y os preguntamos, ¿qué os ha parecido lo que se ha visto hasta ahora del remake de Dead Space? Y tenemos cuatro respuestas. Remake innecesario. Tiene buena pinta, es un juegazo. Gráficamente parece de PlayStation 4 o One. Y por último, al mono cazoide le hace Gusty Renin. Esas son las respuestas que tenemos aquí para hoy. De Dead Space no admitimos bots, ¿vale? Los bots, ¿qué pasa con los bots? Pues a la mierda, a la puta calle los bots. No puede ser. Entonces, queremos que votéis, queremos que personas reales de carne y hueso, con sus sentimientos, con su propia historia, nos voten esta encuesta, porque Dead Space es un lanzamiento importante. Y la próxima semana pues lo leeremos. Bueno, ya sabéis que si queréis votar podéis hacerlo de forma muy sencilla en nuestro foro, complejoholanda.foroes.org, complejoholanda.foroes.org, en nuestro foro oficial, donde podéis entrar en el post de programa de hoy, en la sección de programas, y tenéis, eso sí, que estar logueados para poder votar en la encuesta. La semana que viene repasaremos una vez más los resultados. Y ahora bien, toca comentar el prefijo de nick de hoy para el tema de los nicks de Discord, ¿vale? Repasaremos los nicks en Discord en mitad del programa, y en este caso el prefijo que vamos a utilizar esta vez va a ser FEAR, F-E-A-R, FEAR, ¿vale? Miedo en inglés. todos los NIS que empiecen con FIAR serán leídos en la parte media del programa, en nuestro canal de Discord. Así que sin más, nos vamos a ir con información, noticias, noticias de hoy. Pues sí, amigos, empezamos. Tengo muchas noticias hoy. Hoy traigo información fresca y vamos a empezar hablando de Bethesda. Porque, bueno, a mí me gustan las malas noticias al principio, ¿vale? Y es que Bethesda va a retrasar el Starfield y el Redfall, dos de los juegos que más potentes que tiene ahora mismo en cartera. Los retrasará a la primera mitad de 2023. Se ha hablado de que estos juegos estaban previstos para este año, pero va a ser que no. La razón del retraso es simplemente pues que no les da tiempo. O sea, no hay una razón específica, sino que pues que necesitan más tiempo para acabar los juegos. Es comprensible, son juegos de, especialmente el Starfield, de tremenda magnitud. Y bueno, pues es lo que hay, amigos. Oscar. Vamos a ver, yo de Redfield no puedo decir nada porque apenas conozco nada sobre eso. Pero Starfield fuera a salir en 2022 era algo muy atrevido, me parece. Porque tenemos información del juego a cuentagotas. Hace mucho bueno, que no tenemos nada realmente. Sí, no, bueno, hace un tiempo salió un vídeo del juego, vídeo del desarrollo y tal, pero poco más. Y es que, joder, lo normal es que se retrasara. Lo anormal es que fuera a salir en 2022, al menos. Desde mi punto de vista. David. Bueno, yo la verdad es que Starfield creo que Bethesda ha usado la táctica de sus últimos grandes proyectos, por ejemplo, Fallout 4. Es decir, mostrarlo ya de una manera definitiva cuando ya está casi a punto de caramelo. Lo que pasa es que me sorprende que con Starfield el anuncio inicial pues fuese muy prematuro, ¿no? Quizás por la convicción de que en aquel momento, en aquel E3, no tenía nada más que mostrar, con lo cual el anuncio fue un poco precipitado. Pero vamos, yo considero y, bueno, en fin, tengo alguna fuente más o menos fiable de que la cosa va por muy buen camino. Por muy buen camino. O sea, que el juego realmente cuando se muestre, se mostrará ya lo que es, ¿vale? Me refiero a esta estrategia de esconder un poquillo que ese aura de misterio y tal es algo deliberado, y cuando se muestre tal cual, pues ya será la cosa definitiva, ¿vale? Yo personalmente lo prefiero así, la verdad. Sí que es verdad que la máquina de hype ha empezado a funcionar y hay varias personas cercanas a, bueno, la industria y cercanas a Bethesda que dicen que el juego es impresionante y todo eso. Bueno, lo típico, ¿no? Lo típico que sucede y tal. Lo que a mí me llama la atención es que tampoco han concretado, si no me equivoco, no han concretado exactamente la fecha en la que va a salir el videojuego. Porque antes sí que teníamos un día de salida oficialmente, que era el 11 del 11, pero ahora no tenemos día, Jorge. Efectivamente, no tenemos día, simplemente 2023. Ya sabéis que el otro juego, Redfall, es el de Arkane Studios, que es un juego de vampiros, que vimos una intro así muy bonita, pero que realmente no vimos nada del juego. Y yo quería comentar que de este Starfield, por lo que se escucha, y sobre todo lo que decís antes, pues rumores dentro de la industria, de gente que lo ha visto, de gente que lo ha probado y tal, me tiene pinta de que va a ser algo pepino ese juego, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo tengo mis dudas, pese a todo, porque Bethesda no me suele gustar del todo cómo plantean, me gusta cómo plantean los mundos abiertos, pero no me gusta cómo plantean el roleo. Vamos, creo que en todos sus juegos adolecen del mismo problema, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto no será simplemente un universo muy grande que explorar, pero sin mucha chicha, ¿no? Eso es lo que me da miedo del juego, pero bueno, quién sabe. Gaspar. Cuéntanos, Gaspar. Yo quería comentar, lo único que se ha planteado que Microsoft no tiene nada anunciado para este año de sus fears. ¿Este año? No hay un solo juego anunciado. De todos los estudios que ha comprado, en principio, con el retraso de estos dos, no tiene un puto juego para este año, Fierce. Pues no caigo porque son muchísimos estudios, la verdad. Pero creo que no tiene así ni bueno, nada, ¿eh? Pero, o sea, es un desierto brutal. El año aún no ha acabado. Y el año empieza, para Microsoft empieza en el E3, me parece a mí. Es más, en el E3 ya me entendéis, no hay E3, ¿vale? Pero en las fechas del E3. Ahora mismo Sony ha sacado más juegos en Xbox que la propia Microsoft. Sí, el juego de béisbol es de Sony. Y Microsoft me ha sacado un puto juego para sus consolas de momento este año. Es graciosa la situación. Óscar. Sí, yo creo que antes cuando hablé creo que hice un crossover entre los nombres de los dos juegos, si no me equivoco. Creo que dije Redfield en vez de Redfall. Redfield. En fin. Óscar quiere un Resident Evil. Pido perdón, vale, por mi discapacidad. O sea. Te perdonamos, Óscar. David. Nah, yo iba a decir que Fallout 4 también iba a ser un pepino y no tuve cojones a terminarlo por puro asco. Así que a mí las pretensiones o expectativas de la gente me suelo fiar de ellas. Bueno, yo sobre este juego en realidad no tengo ninguna expectativa en el sentido de que, bueno, yo siempre lo he comentado, pero a mí los juegos de Bethesda, los de Bethesda a Bethesda, de los que hacen los Elder Scrolls y tal, en general no me gustan mucho. O sea, me los acabo y tal, disfruto un poco de la partida y todo eso, pero me parecen juegos notables, sin más. No me flipo con esos juegos. Nunca me ha pasado. Porque, no sé, yo entiendo que para mí, mi punto de vista es que son sandboxes de mundo medieval o medieval fantástico, lo que sea. Pero no son RPGs, desde mi punto de vista, ¿no? Porque realmente, primero, tus acciones dentro de lo que va a ser la historia global no tienen demasiada repercusión, al menos en la trama principal. Realmente no roleas el personaje, sino que... a ver, es que es bastante limitado. Siempre tienen las mismas cosas. Si haces un personaje full sociales, con la conversación al máximo y tal, pues eres Jesucristo ya en ese mundo. Me gusta más, siempre lo he comentado, como lo hacía Obsidian, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, imaginaos, un personaje que tiene atletismo, pues en una conversación se habla de un ejercicio físico o lo que sea y puedes intervenir y dar una respuesta distinta que te beneficie, ¿no? Esa clase de cosas me parece un poco mejor llevado. Pero fuera de eso, sí que hay una única cosa que me llama la atención de Starfield, que es el tema del juego espacial. Es decir, esa ambientación espacial de movernos entre diferentes civilizaciones y tal. Algo que muchos echamos de menos desde la época de Mass Effect. Y yo no sé si eso os llama a vosotros especialmente la atención como a mí, o lo veis simplemente os da igual, o no sé qué opináis de eso. David. Sí, perdón, David, dale. Yo opino que me da igual. Es más, si no mete en juego espacial, por mí mejor. Oscar. A mí sí me gusta la temática y la verdad es que sí que se echa de menos algo así, pero bueno, tampoco sabemos cómo va a ser realmente en Starfield esa exploración, claro, así que claro, hay que ser cautos. Bueno, pues seguimos con más noticias y esta semana tuvo lugar un Indie World de Nintendo. Ya sabéis que a veces Nintendo saca unos Nintendo Direct especiales sobre juegos indie, ¿no? Y varios estudios pequeños pues muestran ahí otros videojuegos que van a llegar a la Nintendo Switch. Bueno, pues esta semana han lanzado uno y han salido algunas cosillas interesantes, muchos de ellos ya juegos anunciados como Oblitz o como Elec Head, que son juegos que ya existen en PC y tal, que confirman su lanzamiento en Switch. Pero luego, uno de los juegos potentes, podríamos decir, que sí que no se conocía, es uno que se llama Gambrella. Gambrella es de los creadores de un juego que fue bastante famoso ahí atrás, que se llama Gato Roboto, y es, pues por así decirlo, una segunda parte, bueno, una segunda parte no, sino un sucesor de este juego, porque realmente no tiene que ver con lo mismo, pero va en la misma dinámica, que es un videojuego pues de corte Metroidvania, ¿no? Bueno, la verdad es que os recomiendo que le echéis un ojo porque tiene buena pinta. Gato Roboto, yo os puedo decir que es un juego muy bueno. Es cortito, pero es un juego muy bueno. Y la verdad es que es un título a tener en cuenta. Y otro título que mostraron, que estoy viendo si encuentro el nombre, era un juego que era un Dark Souls, pero de cangrejos debajo del mar, ¿vale? Joder, me pareció la hostia eso, ¿eh? Sí, estoy buscando el título porque entre todos los juegos que hay aquí no lo encuentro. La mecánica principal parece radicar en que, bueno, ese cangrejo y tal, tendrás que hacer tus niveles y todo eso como un Souls-like, pero hay una mecánica interesante que has de conseguir como caparazones de forma improvisada, por ejemplo, una lata o tal, y te vas intercambiando los caparazones, ¿no? Y no se pinta bastante bien. Es un estudio muy pequeño quien lo hace. Me llama la atención porque el juego tiene una factura técnica, o sea, visual, artística, bastante interesante, ¿no? El juego se llama Another Crab's Treasure, otro tesoro del cangrejo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es de los que más me llaman la atención, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Yo sí que lo vi y me gustó mucho lo que vi, la verdad. A mí fue el juego que más me gustó, el de los cangrejos. Aparte, me pareció sumamente original. Tenía una pinta muy divertida. A mí el que más me gustó es el que se llamaba, a ver si encuentro el nombre también, Elekhead, creo que lo comenté al principio. Que va de un... Bueno, es un juego en 2D tipo 8 bits, ¿vale? El estilo. Y va de que eres un robot digamos que eres como una pila, ¿vale? Y vas encendiendo las diferentes partes del mapa y, bueno, cuando las enciendes funcionan, ¿no? Entonces enciendes las plataformas cuando las pisas y entonces las plataformas se mueven y cosas así. Y juega con esa mecánica. Está bastante... bastante interesante, y este juego ya había salido en PC el año pasado, pero bueno, era un juego muy pequeñito que pasó muy desapercibido, y la verdad es que está guay que lo hayan podido publicar en Switch porque más gente lo probará, y yo de hecho lo conozco gracias a eso, porque no lo conocía. Y bueno, ahora vamos a hablar de el protagonista de nuestra encuesta, que es Dead Space Remake, porque, amigos, ya tiene fecha y, en concreto, va a salir en enero de 2023. Dead Space Remake, ya sabéis, la nueva, bueno, el sucesor de la primera entrega, con gráficos mejorados y demás. Y bueno, yo no soy muy fan de esta saga, más que nada porque da mucho miedo y yo no puedo con ella. Pero reconozco que en su día fue uno de los grandes juegos de terror del momento, que, bueno, yo creo que creó tendencia ese videojuego, y la verdad es que a mí me tiene buena pinta el remake, ¿eh? Bueno, os digo el día, 27 de enero, porque no lo dije, 27 de enero de 2023 va a salir. Sobre... Bueno, David, tú primero. No, tranquilo, ahora tú, tranquilo. No, iba a comentar que... No hay bueno, primero una cosa sobre el tema del remake de Dead Space, que es que, joder, visualmente, vamos a ver, sí que es verdad que los ves uno al lado del otro, de hecho ya hay comparativas en internet y tal, y dices, bueno, se ve bastante mejor el nuevo y tal, ¿no? Pero realmente el otro sigue siendo tan vigente visualmente que uno se pregunta, ¿verdaderamente hacía falta un remake de este juego? Claro, y luego te das cuenta de que el remake, al menos lo que han ido mostrando, parece que va a ser, al menos en su dinámica general, bastante continuista con el anterior videojuego, ¿no? Que tiene pinta de que va a respetar bastante. Entonces, yo me pregunto eso, ¿hacía falta un remake de este juego, David? No, yo pienso igual. Yo cuando vi la comparativa... hombre, el remake pues se ve muy bien para los estándares actuales, pero es que el Dead Space original era tan bueno en su momento y mantienen también el tipo que realmente no tenía esa sensación de estar viendo un juego anquilosado que requiriese un remake. Yo supongo que ya quizás se ha subido un poquito al barco de los remakes, viendo el éxito que tuvo Resident Evil 2 Remake, que fue un fenómeno de masas, y también la intención de intentar revitalizar la saga de Dead Space, ¿no? Hacer una especie de reinicio y empezar de cero otra vez con este remake. Pero... como necesidad de hacer un remake de un juego de 2008, pues sinceramente no creo que hiciese falta, la verdad. Pero bueno, está aquí y tocará disfrutarlo. Pero sí, es una decisión un tanto extraña teniendo en cuenta el pasado reciente de Dead Space. Gaspar. A ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice David. O sea, si realmente vas a hacer un remake de un juego de 2008, y como dice David, te gusta el éxito de Resident Evil 2 y 3, joder, por lo menos intenta hacer algo que gráficamente sea muy llamativo. Porque es lo que decís, no hay un gran salto visual, no parecen juegos de... Bueno, hay un salto visual, no parece... si los compara los dos hay un buen cambio, lo que pasa es que no parece de... Sí, pero te esperabas, pero te esperas más de un remake, joder, supuestamente. Ver, pero Gaspar, yo creo que es... Yo creo que el punto es más bien que... Sí que existe un salto visual, a diferencia entre ambos, pero es que el otro era muy vigente aún, ¿no? Es decir, era un juego que se veía bien todavía, ¿no? Sí. Y yo estoy un poco como Jorge, a ver. Yo sí llegué a jugar Dead Space 1, no completo. Yo creo que lo dejé poco después de cierta parte con... Que hay una especie de guardería. Que te pones un traje, saltas por el espacio y tal. Me cagué vivo de miedo y dije, lo voy a dejar por ahí. Óscar. O sea, me cagué literalmente de miedo. Lo pasaba tan mal que dije, no juego, pasa esto. En una guardería. Va a dar un infarto. Tienes que ponerte un traje y sales y luego, bueno. Sí, pero eso pasa 50 veces en el juego. Sí, no bueno, sé, pero avancé un poquito más de eso y tal, y llegué otra vez a una zona de túneles, me pudo... Casi me dio un infarto y dije, ahí se queda el juego. No pude más con él, que va, lo intenté, pero no. Os falta un huevo. Lo pasó mal, tío. Óscar, adelante. Sí, bueno, yo estoy más o menos en la línea. Es necesario, no. Lo quiero, sí. Lo voy a jugar. Sobre el salto gráfico, a ver. Es cierto todo lo que decís. También le quedan más de 6 meses de desarrollo todavía para pulir ciertas cosas. A ver, el rediseño no es solo el que se vea mejor y tal, el rediseño es total, porque las instancias son totalmente cambiadas, incluso el modo de resolver algunos puzzles es diferente. Así que, bueno, cuando lo tengamos en las manos, entonces ahí sí que ya podremos sentenciar sobre el juego. Si se parece mínimamente al original, va a ser un sol como una casa. Para mí es uno de los mejores juegos de su generación, uno de los mejores survival horror de la historia. Así que yo estoy encantado con que salga, pero es verdad, no mucha razón de ser tampoco es que tenga hacer un remake de un juego de 2008, pero no voy a ser yo el que se queje sobre ello. A mí lo que me llama la atención, Oscar, son las decisiones de Electronic Arts en los últimos años, y me explico. Por ejemplo, esta decisión de hacer el remake de este juego, está claro que ellos lo quieren utilizar como una base, llamémosle reboot, de sus intereses sobre esa saga, ¿no? Porque ven que hay ciertas compañías como Capcom que tienen sagas de survival asentados y tal, que a lo mejor en los super triple A de los survival horror no hay tanta competencia y dicen, nos podemos meter ahí. Seguramente, piensan algo así, no lo sé. Pero luego está otra cuestión. Ciertos sectores donde no se han metido, dices, ¡ea! ¿Por qué no os habéis metido en esto? Por ejemplo, Nintendo Switch, ¿no? Que Nintendo Switch, sí, hemos tenido FIFA, siempre las versiones Legacy y todo esto, pero uno se para a pensar y dice, ¿cómo es posible que EA no se haya metido en Nintendo Switch? O sea, con más de 100 millones de consolas vendidas y tal, es muy extraño, ¿no? Y dices, ¿hacia dónde está mirando EA? Deportes, no sé qué tal, lo sabemos, pero ¿por qué de estas cosas, Oscar? A ver, sí, es que hay más con respecto a Dead Space. La propia Electronic Arts maltrató la saga en su momento. Primero, intentando hacer una tercera parte. A ver, el juego a mí me gusta, Dead Space 3 me gusta, pero no es un survival horror, es un juego de acción. Cambiaron totalmente lo que es Dead Space y hicieron otra cosa. Después se olvidaron de esa saga, pero durante mucho tiempo, toda una generación de hecho, y ahora vuelven con un juego que, con una saga que en principio ellos ni creía después de las ventas de las dos primeras entregas. No sé, ya sobre el tema de Switch, mira, a ver, entre Electronic Arts y Nintendo tiene que haber un mal rollo de la hostia. Debe haber rencillas añejas de otras épocas, porque no lo entiendo yo tampoco. Si es que además puedes portear juegos de pasadas generaciones sin demasiado esfuerzo, entre comillas. No es como apretar un botón, como piensa Gaspar, pero joder, pudieron haber metido ahí un poco de chicha, un poco de inversión en desarrollar versiones para Nintendo Switch, porque además lo mejor de todo es que se iban a vender fijo. Un recopilatorio de Dead Space en Switch iba a vender como rosquillas, pero segurísimo. David. Yo creo que, si os fijáis, en general, pensando en las portátiles de los últimos años de éxito variable, pues yo pienso en PSP, pienso en DS, en 3DS, en Vita, en Switch, que es así un híbrido y demás, realmente de estas máquinas siempre he sudado mucho, constantemente. Es decir, tengo la sensación de que ellos no ven potencial en el mercado portátil, como que no es su coto de caza o algo por el estilo. Entiendo que es una decisión seguramente muy, muy bien pensada, muy bien elaborada. Es decir, estas empresas no se la juegan, calculan muy bien sus movimientos, aunque a veces se equivoquen, por supuesto. Pero seguramente no apuesten por Switch porque no les hace falta. Y ojo, porque, hombre, en Switch salen pipas, que sí, que son las de Galaxy Edition, que son copias literales de otras ediciones, pero con plantillas actualizadas. Pero es que a lo mejor esos juegos venden lo suficiente y son un éxito radical en relación a la inversión que hacen sobre ellos, ¿no? Entonces, no les hace falta y a lo mejor sí amortizan más de lo que creemos, ¿no? Y bueno, sobre Dead Space, Oscar, yo es que, a ver, Dead Space al final se ha convertido en un juego, una saga muy mitificada, meritoriamente, por supuesto, a pesar de la tercera entrega. Pero está muy mitificada por nosotros, ¿no? Jugadores ya con cierta, un poquillo veteranos. Las nuevas generaciones seguramente Dead Space pues no la conocen, no tienen interés. Y quizás el remake sea una buena manera de atraer a público nuevo, ¿no? Con un aspecto gráfico remozado, actual, y además con esa segunda juventud de los juegos de terror. Y a lo mejor, a raíz del éxito del remake, a lo mejor sí vemos, yo qué sé, una trilogía remasterizada de los originales, ¿no? Eso sí puede ocurrir. Pero bueno, no sé. Lo de EA con Nintendo y en general con las portátiles, pues parece algo condenado al fracaso constantemente. O al menos condenado a la indiferencia por parte de EA. O con juegos residuales. Gaspar. A ver, yo estaba pensando, a ver, EA me suena que lo único iba a decir potente, ¿no? Porque tampoco son inversiones muy grandes. Así, lo más llamativo que ha sacado en Switch es que tiene velocidad. Ha sacado a Burnout, ha sacado un por del, bueno, el remaster este de Need for Speed. Pero es que luego no tiene sentido. Claro, David, tú dices las portátiles 3DS, DS y tal. Bueno, sí. Ahí podríamos tener la excusa de, bueno, es que claro, no son compatibles con motores de consolas de sobremesa y tal. Y EA igual dijo, ah, mira, que le den por saco porque no compensa. Pero Switch sí. O sea, Switch es incompatible con todos los motores gráficos modernos. Ahí no tiene ninguna excusa tampoco de eso. Y aparte, EA está viendo que su FIFA de mierda, que el último FIFA ese, o sea, cada año, está vendiendo más de 1 millón, joder. Es que eso es lo que digo yo, me refiero, claro, claro. Eso, pero si ves eso, mira, hostia, mínima, pues igual puedo apostar y sacar algo en la consola que no sea o velocidad o mierda FIFA. No sé. En relación a eso, Gaspar, claro. Yo os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que un chaval, yo que sé, imaginemos un chaval que tiene la Switch, un chaval de 12, 15, bueno, ese rango de edad, le va a importar mucho que su FIFA 22 Legacy Edition simplemente tenga las plantillas actualizadas, que no tenga ningún cambio a nivel jugable o técnico? Le va a sudar, le va a sudar. No, pero bueno, lo que el chaval no es un normal profundo, David. El chaval se va a dar cuenta que su FIFA no, pero el año pasado. Bueno, también pero hay las plantillas del año pasado. Hay un tema aquí, Estamos presuponiendo que los chavales son la mayor parte del público de Switch y la verdad es que no, ¿eh? O sea, el público de Switch es mayoritariamente de 25 a 35, es un target de 35 a 45. Sí, pero no digo el público de Switch, Víctor, no digo el público de Switch en general, me refiero a ese público de Switch de cierta edad. No es que generalice con el público de Switch, sino el perfil de gente más joven, que supongo que también lo sabrá, digo yo. Me refiero a ese grupo de gente. No presupongamos que todos los chavales de 13 a, o de 10 a 15 años son tontos. Vale, o que no tengan exigencias con los juegos. Pero yo, creo que... yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente que a ellos a lo mejor simplemente tener el FIFA más reciente con plantillas actualizadas les vale y ya está. ¿Entiendes? O sea, a nosotros nos parece una herejía, una aberración, porque lo es, porque es rascarse los huevos a dos manos. Pero es evidente que algo de éxito tendrá cuando realmente lo siguen haciendo. O sea, entonces, hombre, tampoco ignoremos el potencial de eso. Éxito tiene porque además en juegos de fútbol no tiene competencia. Y si lo compras es porque no tienes otra cosa que llevarte a la boca. Efectivamente, pero, y encima en Switch es que tampoco hay competencia en Switch. Eso voy, pero los chavales saben perfectamente, es el mismo juego con las plantillas actualizadas. ¿Qué pasa? Que es muchas veces este juego, ya está los cojones de este juego, pero estoy enganchado a este juego. Es droga para mí y me lo quiero seguir comprando porque me gusta. Terminamos con Gaspar. Nada, solo iba a decir, mira, por ejemplo, aprovechando que ahora es Doña y con The Masters, joder, podían, que no tiene rival ninguno, podían sacar el Fórmula 1 en Switch, joder. Yo estoy seguro que vendería bien. Ya no estoy pidiendo un juego de terror, un shooter, que igual le da una fantasía, pero el puñetero Fórmula 1 lo puedes probar a sacar, los MotoGP salen, y todos los años, algo venderán, digo yo. Joder, pues podían apostar e intentar sacar el Fórmula 1 en Switch. Bueno, vamos allá y con más noticias. Y ahora vamos a hablar de cifras de ventas. Porque, bueno, muchas veces salen en el programa si tal juego vendió tanto, etcétera, etcétera. Y esta semana muchas compañías revelaron sus datos de ventas. O sea, fue como, no sé, se han puesto de acuerdo y han revelado. Entonces vamos a empezar con Elden Ring, porque Bandai Namco ha anunciado el hito de ventas actual de este juego, el nuevo juego de From Software, que ya está en 13,4 millones de copias, lo cual es bastante salvaje, ¿eh? Teniendo en cuenta el tipo de juego que es, quiero decir, que no es un Mario Kart ni es un FIFA, ¿no? Es un juego AAA y no es habitual que un juego AAA de alto nivel venda tantísimo, o sea, a menos que sea Mario Kart o algún juego de este tipo más masivo, ¿no? Entonces, bastante impresionante. Sobre todo teniendo en cuenta que salió el 25 de febrero, que es hace unos poquitos meses. Sigo, si no comentáis nada, que tengo más cifras, vale, de otras empresas. Yo iba a decir que según el Insider que tenemos aquí en el complejo Holanda, hay como 8 millones en las cajas, en las cestas de game, ¿eh? O sea, las ventas son relativas. Esa página ya se pasó, Gaspar. Esa página ya está pasada. No creo que sean 8 millones, pero son muchas. Bueno, ¿algún comentario que aporte sobre este tema del Elden Ring o continúo con más cifras de ventas? Ah, bueno, yo iba a decir que From Software ha conseguido ese estatus de que ella misma, por su nombre como estudio, ya consigue ventas. ¿Vale? O sea, ha trascendido un poco la calidad de su obra, que realmente la tiene y mucha. No es que desvirtúe para nada el ring, es un juegazo. Pero ya el estatus de From Software ya está en el podio de los estudios de la leche. Estos estudios que, no sé, como si fuese Messi vendiendo camisetas o Mbappé. Ya por sí solo la marca ya funciona. Entonces, a mí no sorprenden las ventas del ring. Y seguramente harán dentro de 2 o 3 años un juego de corte similar o idéntico y volverá a vender un montón, ¿no? O sea, estos estudios ya están a otro nivel. No les hace falta tampoco demasiado marketing ni demasiado llamar la atención. Son sinónimo de éxito, sí o sí. Pues sí, yo coincido contigo, David. Ya se ha convertido en uno de los grandes, grandísimos estudios, ¿no? Y ya su marca ya vende. Bueno, vamos con más cifras de ventas. Y ahora hablamos de Capcom, porque parece ser que Capcom ha cerrado uno de sus mejores años en los últimos años, vaya, uno de sus mejores años fiscales. Para que os hagáis una idea, Capcom ha ingresado 110.054 millones de yenes, que son unos 850 millones de dólares, que es un 15,5 más que el año anterior. O sea, han subido en su margen de ingresos un 15,5. Es una subida brutal. Y bueno, viene en la línea de lo que comentaba el presidente de Capcom hace unas semanas, que bueno, parece ser que les está yendo muy bien con la política nueva de utilizar el PC como base de los desarrollos. Se están vendiendo muchísimo en esta plataforma. Y el objetivo de Capcom es que el PC pase a ser el 50% de su cuota de mercado, porque ya está bastante cerca de ese punto. El caso es que, bueno, lo dicho, comentaron que vendieron 32,6 millones de juegos este último año, que no está nada mal. Conste que Elden Ring es poco menos de la mitad de eso. Y esto es todo Capcom, ¿eh? Pero bueno, que es una cifra espectacular, ¿eh? Espectacular. Y bueno, en Capcom están ahora mismo nadando en Biglietti. Pero... y disfrutando de las mieles del éxito. Iba a decir que, viendo los números de Capcom y las pretensiones que tienen ellos, que como decía Jorge, quieren que este año, 2022, suponga el 50% de su negocio del PC, no es extrañar cuando vemos a Sony acercarse al PC, lanzar sus juegos en PC, aunque parecía muy polémico y muy extraño y tal, ¿no? O Microsoft, por ejemplo, lanzando todo día uno en PC. Esto va a ser una tónica. Todas las compañías quieren estar ahí porque hay muchísima pasta. Y de hecho, en este momento, los últimos datos, bueno, al menos los del año pasado de la industria, habrá que verlos de este año, este último año, quiero decir, daban al PC como económicamente más potente que todas las consolas juntas. O sea que, quiero decir, estamos en un cambio de paradigma importante. Óscar. A ver, es que Capcom, ojo, que solo Monster Hunter World, sin la expansión, vendió más de 20 millones de copias, ¿eh? Brutal. Es una barbaridad. De hecho, es su buque insignia ahora mismo en Monster Hunter. Sí, en cuanto a ventas, le comió la tostada a todas las sagas de Capcom. Incluyendo Resident Evil, Oscar, que era la vaca sagrada de la pasta, ¿eh? Sí, no, desde luego. Imaginar, el Resident Evil actual más vendido es el 7. Creo que va por los 10 millones de copias, una cosa así. Pues Monster Hunter World sin expansión sacó el doble. Y ahora tienen una nueva expansión para Monster Hunter Rise en Switch y PC. Supongo que lo petará. Y, hombre, en menor medida que el juego original, supongo, pero joder, tienen ahí Capcom. A ver, es sabido que siempre lo ha tenido Capcom, tiene una serie de IPs de una calidad brutal y eso viene con hacen bien las cosas, ¿eh? Claro, sí. O sea, llevan unos años haciéndolo muy bien. Bueno, pues vamos con el último de los datos, de estos datos de ventas, que es Nintendo, porque la verdad, lo dejé para el final porque es el más espectacular, si cabe, porque Nintendo ha comentado que este año ha sido brutal y que la Nintendo Switch ya ha llegado a los 107,65 millones de unidades vendidas. Ha superado ya a PlayStation 4, ha superado a la Wii y está muy cerquita de superar a Game Boy. O sea que ojo con la Nintendo Switch, porque parece que se ha convertido en uno de los productos más exitosos de Nintendo. Y este año, Nintendo ha comentado que han vendido un total de 55,77 millones de juegos para la Switch. O sea, la verdad es que, bueno, han sumado 235,7 millones de yenes. Yo creo que es 235.000. Vale, 0,7 millones de yenes, más que nada porque en dólares son 820... Ah, no, vale, nada, olvidad esto. Esto era sobre los juegos. Son 822 millones de dólares los... No, perdonad, estoy leyendo mal el dato. Millones de juegos de Switch, perdonad. Es que hay una serie de cifras aquí que me estaba confundiendo. Pues eso. En cualquier caso, nos quedamos con esa cifra, 107,65 millones de unidades de Switch vendidas ya. Y bueno, pues este año fiscal fueron 23,6 millones de Switch. O sea que muy bien. Sí, Oscar. Perdón. Creo que deberíamos recuperar un clásico. A ver. Aquí deberíamos recuperar la porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Preguntarnos, ¿superará Switch los 150 millones de PlayStation 2? Un momento. Pues solo, ojo, un momento, solo sí o no, ¿vale? Empezamos, vale. Con, ¿sí o no? Empezamos con el propio Oscar. No. Gaspar. No. David. No. Jorge. ¿Cuántos millones son de Play 2? 155. 150 y sí, por ahí. 57, yo, creo. Yo digo que lo supera. Yo, sí. Yo también digo que sí, que sí, los va a superar. Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me comentan que sí. Di un dato mal, perdón, hace un momento, que di un dato mal, que dije que había superado a la Play 4 y la Play 4 son, dice Migi, 117 millones. Sí, que son, me colé. Vale. Sí, sí. Son 10 millones menos que la Play 4. Pero bueno, está ahí, ahí. 155 millones de Play 2. Vale, pues Switch, solo hemos dicho Jorge y yo que sí superará los 155 millones. Veremos lo que sucede de aquí a unos años, cuando termine su ciclo de vida útil. Y David, creo que querías comentar algo sobre este tema, sobre el tema de Switch y ventas. No, yo quería decir que Switch es un éxito impepinable, pero quiero que se rompa el ciclo de consola exitosa, consola fracaso estrepitoso, ¿vale? GameCube, bueno, fracaso. Sí, fracaso entre comillas, despidiendo la competencia. Wii, éxito rotundo y a mi juicio inmerecido, pero es otro debate. Wii U, creo que fue de los mayores esperpentos en la historia en cuanto a éxito calado, dejando a un lado la Virtual Boy, y con Switch otra vez en la cresta de la ola. Nintendo, de verdad, es como que no consigue una estabilidad así constante en sus consolas, carajo. Es como que, no sé, como que se empapan de éxito, pero luego no son capaces de rememorarlo, no sé. Pero vamos, la Switch es un pepino alucinante, y yo creo que Nintendo, además, en vista del panorama actual, con la escasez de componentes, con incertidumbre con el futuro en cuanto a si esto se va a arreglar o no, porque ya se habla incluso de que hasta 2024 nada de nada, ¿no? Uf, que ya es mucho tiempo. Creo que con Switch está en una especie de situación cómoda de, oye, nos va bien, tenemos proyectos, ¿para qué vamos a hacer el cambio de generación, no? Entonces, no sé, yo por mi parte, guay, yo creo que Switch no me hace falta mucho más, la verdad. Gaspar. Bueno, sí, me hace falta algo de Valve. Yo iba a rebatir un poco a David. A ver, Nintendo sí sabe llevar consolas de éxito seguido, ¿eh? Nunca ha fracasado en la vertiente portátil. Bueno, quitando el ejemplo ese de pantalla roja. Bueno, eso tampoco era muy portátil. Iba a decir, no. Verdad que 3DS no repitió el éxito de DS, ¿no? Pero fueron 75 millones, ¿eh? No es una consola, es un éxito. No es un, vale, éxito. Pero hablamos de algo que insignia de Nintendo. Y en cuenta que Switch, reafirmo o reformulo mi afirmación. Continúa, Luis. Reformulo mi afirmación para que Gaspar esté contento. Dentro de consolas de sobremesa, no portátiles. Vale. Y sé que Switch, a lo mejor, sé que Switch es híbrida, pero valdría para ambos conceptos. Pero si reformulo mi afirmación. Que la cosa coge un poquillo más, Las ventas de Switch realmente dependen del propio Nintendo. Si Nintendo el año que viene te dice, oye, voy a sacar sucesora, pues al final del 2023 las ventas van a bajar. Si, como yo espero, anuncian la sucesora para 2024, igual la consola puede colocar 30 millones más perfectamente. Sí, pero a ver, al margen de eso, mi comentario era simplemente, pues sí, de cara al futuro. Y que de cara al futuro, lo que Nintendo haga, que entiendo que será algo que esté muy vinculado con Switch, porque ya lo han insinuado fuertemente, me gustaría, porque al final es bueno para todos, me refiero. Que una consola tenga éxito es bueno para todos, principalmente para la gente que la tenga. Porque eso al final atrae más juegos, ¿no? Claro. Pero me gustaría que ese éxito fuese constante, porque con Wii U parecía que todo estaba hecho. Decíamos, joder, con Wii han triunfado, con Wii U lo tienen hecho. Y no fue así, pero ni por aproximación. Entonces, no sé, es incertidumbre de cada futuro, curiosidad, deseo, anhelo, simplemente. Quería comentar que sobre todas las ventas de Switch y tal, a mí lo que me llama la atención es en qué momento estamos, es el quinto año, ¿vale? Es decir, estamos en el quinto año fiscal de Nintendo Switch. Acaba de cumplir hace poco empezar este año. Claro, la cuestión está en que el ciclo de vida útil de una consola se puede alargar, pues yo creo que entre 2 y 3 años más en este caso, ¿vale? Entonces, claro, nos encontramos con que las mejores ventas no las hizo el año de lanzamiento ni el segundo año, las hizo el tercero y cuarto. Y de eso tenemos datos, hay una progresión de ventas. Y, no, y la progresión de ventas que mostró Nintendo no es un acumulado, ¿eh? Son las ventas mensuales, bueno, trimestrales, de cada tal. El mejor año de la historia de Switch fue el año 2021. Y 2022 ha sido su segundo mejor año. Mejor que el primer año de la consola y mejor que el segundo año de la consola. Entonces, claro, viendo eso dices, hostia, es verdad que han bajado un poquito las ventas con respecto a 2021, pero no han llegado a los niveles de segundo año de la consola. Es decir, que las ventas van inusualmente bien a estas alturas. Por eso yo creo que llegará el objetivo de los 255 millones. Jorge. Sí, yo creo que ahora mismo estará llegando o habrá llegado ya a su pico y habrá una curva descendiente, pero que no creo que sea precipitada hacia abajo, sino que será progresiva. Entonces yo le auguro varios años más de buenas ventas a Switch, igual no tan buenas como las que ya tuvo, pero eso. Y realmente, por mí, ojalá que dure mucho el ciclo de Switch, porque yo la estoy disfrutando mucho. Me parece, sinceramente, actualmente la consola más versátil del mercado. Y la que yo más estoy disfrutando porque precisamente permite esa portabilidad, que es una manera de jugar que a mí me encanta, ¿no? Me parece que han tenido una idea cojonuda, que después de problemas por fin Nintendo dio en el clavo con algo que sí que funciona y que le gusta a la gente, y la verdad es que por mí que dure todo lo que sea, y ojalá la próxima consola que saquen pues tenga un poco este espíritu, ¿no? El espíritu de la Switch, porque la verdad es que me parece la leche. David. Yo iba a decir una cosa, y es que nos estamos olvidando también de Play 4, porque Play 4, bueno, Play 4 y One, porque me cago en la leche. Como esto siga así, también va a ser una consola súper longeva. Súper longeva. O sea, Play 4 va a cumplir el próximo año 10 años en el mercado. 10 putos años. Y sigue teniendo juegos a cholón, incluso de la propia Sony. O sea, de verdad, yo esto lo vimos con Play 2. Con Play 2 también tuvo un ciclo de vida muy, muy, muy, muy amplio, pero no, pero digamos que su decadencia ya se empieza a ver, digamos, antes de lo que está pasando ahora con Play 4. Me refiero, pues se lanzó God of War 2 en Play 2007 y a partir de ahí pues la cosa ya fue decayendo poquito a poco, ¿no? Pero con Play 4 y por extensión con One, pero sobre todo Play 4, porque creo que incluso tiene más juegos en desarrollo, juegos que se lanzan cada X tiempo. Me parece alucinante lo bien que está aguantando. Evidentemente está aguantando también por las circunstancias del mercado actualmente, ¿no? Pero va a ser otra consola eterna, eternísima. Sí, y la cosa no decae, ¿eh? No, hombre, lo que pasa es que las ventas de PS4 y One se pararon en seco. A nivel de hardware sí, no venden nada ya, ¿eh? El hardware no vende nada, pero bueno, no sé cuánto vende. No tengo datos, y como no tengo datos tampoco quiero hablar. Yo simplemente es lo que veo, me refiero, lo que vemos cada día. Los juegos que se lanzan, los lanzamientos de cada tiempo. Me parece alucinante. Hombre, de verdad, eso sí. Imagínate, Robo, sí, pero God of War Ragnarok 2022, si sale este año, 2023, sí, claro, claro. Es un juego de Play 4 correcto, también. Correcto. Sí, y habrán pasado casi 2 años desde que saliera la Play 5. Sí, la verdad es interesante el ciclo y tal. Y también nos enseña una cosa, ¿no? Que parece que las generaciones, pues al menos esta última, yo creo que en parte forzosamente, pues tiene más vida de lo esperado, lo cual también es positivo para los propietarios, ¿no? A mí me parece bien. Antes, cuando sacaban una consola, la anterior lo paraban en seco total, tú ya nunca más y a tomar por culo. Pero ahora a mí me parece bien una opción low cost para seguir disfrutando de videojuegos, que máquinas de generación anterior sigan teniendo un continuo lanzamiento de videojuegos. Me parece una opción muy válida para para que sigamos disfrutando de esas consolas. Y otra cosa, el último juego de PlayStation 2 fue un FIFA, creo que el 14, si no me equivoco. Y también un PES, también hubo el PES 14, bueno, pues, sería el PES lanzado en 2013 realmente. Lo que pasa es que, bueno, a ver, no era un goteo continuo de videojuegos, sino que simplemente no. Los FIFA y los PES salían cada año para esa plataforma y ya. Correcto. Bueno, pues nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que siempre tenemos una parte reservada del programa para hablar de esas noticias que nos mandáis y que también son importantes y a lo mejor no las vemos porque no están en portada o no son tan conocidas, ¿no? Y el primero que nos manda noticia hoy es Hiraiser, que nos dice... Bueno, nos manda la noticia sobre cifras de venta de Nintendo en juego móvil, ¿vale? Que tiene muy buenas cifras. Y dice, no son más millonarios porque no quieren, de admirar su respeto por la filosofía de empresa. Pero no están siendo demasiado obstinados. Si tuvieran su tienda en PC, súmenle otros 1.000 millones anuales, ya creo, yo creo. ¿Cuándo, Nintendo? ¿Cuándo? Es lo que nos dice Hiraiser. Y bueno, nos manda la noticia del portal Atomics.vg, en la que comentan que Nintendo ha generado 1.8 mil millones de dólares en juegos de móvil. O sea, son unos cuantos miles de millones en juegos de móvil, según las cifras que aporta esta página web. El que uno de los que más le aportan es el Fire Emblem, ¿no? Pero bueno, también tenemos aquí el juego de Animal Crossing, tenemos el Mario Kart, tenemos el Super Mario Run, etcétera. Nintendo se ha metido bastante fuerte en el tema de móvil. Empezó, por lo menos a nivel de mecánicas de gameplay, un poco flojo, ¿no? En un mercado que no conocía, pero realmente lo está petando actualmente. O sea, son juegos lucrativos y han entendido bien el mercado y funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que gran parte de los ingresos de esta compañía viene de esta plataforma. No sé si queréis aportar algo sobre esto. Si no, avanzamos. Bueno, ya lo hemos comentado en cierto modo, ¿no? Sí. Bueno, esto sería un juego móvil. Sería un juego móvil, pero bueno. Sí. Vale, pues vamos con... Yo, Jorge, respecto a eso, yo creo que Nintendo, su gran lastre siempre ha sido esa obcecación con ciertas, no sé, con ciertas, no sé decirlo, costumbres o usos que ya se han habituado a ellos, ¿no? Y que a veces pues son contraproducentes o innecesarios. Lo hemos visto muchas cosas, por ejemplo, el tema de los códigos de amigo, que son la cosa más incómoda y absurda de la historia de la comunicación universal, ¿no? Y pasar a otros mercados, o invadir, o meterse en el pastel del PC, que sería una opción pues perfectamente válida y seguramente con cuantiosos beneficios, a Nintendo seguramente le parecería una traición a su forma de operar como empresa, ¿no? Es decir, son a su modo, pues sí, costumbristas o tienen una tradición que respetan sobremanera por encima de temas beneficios. Entonces, yo veo difícil que la cosa cambie, o por lo menos que cambie a corto plazo. Quizás en el futuro veamos una Nintendo diferente. Y además es curioso, porque aunque haya cambios generacionales, porque aunque haya cambios, digamos, de directores, de orquesta, por así decirlo, ¿no? Pues parece que el núcleo duro, el consejo de administración, no mueve ficha. Es decir, todo eso se mantiene. Así que sí, la alternativa podría ser mucho más beneficioso para Nintendo, podrían aumentar sus beneficios y expandirse mucho más, pero no quieren y ya está, y punto. ¿Por qué? Pues porque no. Se acabó. Gaspar. Yo voy a decir, a ver... Yo sí, lo que podría llegar a ver en el futuro, no una tienda al uso de Nintendo en PC, ¿no? Pero una extensión de esos clásicos que pone a disposición de la gente que paga Switch, ¿vale? De NES, de Super, Nintendo 64, por ejemplo. No, yo no lo pillaría, ¿no? Pero esa suscripción en PC, por ejemplo, que la gente pagase una cantidad y tuviera acceso de otros juegos más modos online que tienen también, y todo ese tipo de cosas, sí que lo podría ver. Hace unos años nadie apostaba por Nintendo en móvil, dieron el salto y funcionó. No vería mal una opción para plantear el PC eso. Bueno, hay que tener en cuenta que los productos que saca Nintendo en móvil son específicos para móvil, es decir, creados con la idea y la idiosincrasia de cómo se juega en móvil, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, yo lo que creo, con respecto a Nintendo, es que es una compañía que no atiende al mercado occidental. Es decir, aunque se beneficia del mercado occidental, yo lo que creo es que Nintendo busca crear tendencia en Asia. Con todo lo que hace, crea su propia tendencia e intenta crear tendencia de mercado con cada movimiento que da. A veces le sale bien y a veces le sale mal, como hemos visto, ¿no? Pero busca crear tendencia y busca no amoldarse a las tendencias actuales. Y bueno, de momento han sobrevivido hasta ahora, ¿no? Pero también es verdad que Nintendo, cuando una evidencia es muy evidente, se acaban sumando a la evidencia. Y eso también lo hemos visto, ¿no? Entonces yo no descartaría que en un futuro, cuando lo de las suscripciones sea la base de todo el tema de videojuegos, Nintendo no vaya a ampliar su suscripción a otros sistemas o lo que sea. No lo descartaría, ¿eh? Aunque creo que no es el momento todavía. Pero me auguraría que en el futuro pudiera ser así. Bueno, vamos a continuar entonces. Segunda y última noticia de los oyentes de hoy nos la manda Víctor Martínez y nos dice, es un tema bastante serio, chicos. Nos dice, hola chicos, os pido por favor que debatáis sobre esta noticia. Nos manda una noticia, un artículo bastante extenso de A Night Games. Y bueno, os voy a leer lo que dice Víctor y luego os explico. Dice, es sobre el programa PlayStation Talents, el cual es como una lanzadera para los estudios nuevos de videojuegos de gente novata que empezamos en este mundillo. Sony ha hecho sufrir a muchos de mis compañeros de máster en este programa, el cual es un completo fraude y creo que se debe dar a conocer. Haced de altavoz. Muchas gracias por vuestro programa. Seguid así, sois los mejores. Bueno, os voy a explicar de qué va el tema, ¿vale? Esta semana salieron varios estudios. Bueno, primero, ¿qué es PlayStation Talents? Bueno, es, digamos, una especie de programa financiado por Sony, o al menos financiado en parte por Sony, ¿vale? No tengo muy claro de dónde sale toda la financiación, pero el caso es que es un programa incubadora de proyectos. Es decir, bueno, para los que no lo sepáis, es una palabra que se utiliza mucho pues para hablar de programas que motivan la creación de nuevas empresas, ¿no? En este caso de videojuegos, ¿no? Y pues PlayStation Talents es una incubadora de videojuegos en el que, digamos, asesoran o tutorean a nuevos estudios pequeños de estudiantes o de gente que acaba de terminar los estudios y que pues les asesoran para poder sacar videojuegos bajo el sello PlayStation Talents y tal. El caso es que, según se comenta, pues este proyecto realmente es bastante fraudulento porque realmente no es la gente que lo lleva, que es gente de España, ¿vale? No es PlayStation, sino que es una empresa española en la que Sony delega esta actividad. Pues parece ser que no estaba tratando adecuadamente estos proyectos y esta gente y pues no estaban haciendo su trabajo y además los tenían en unas condiciones muy malas, con un trato muy malo, etcétera. Algunos sin cobrar y todo esto, ¿no? Bueno, algunos no, por no decir todos o la mayoría. No se cobran los proyectos. Es en otra cosa en lo que se cobra, pero no exactamente en los proyectos de PlayStation Talents. El caso es que salieron varios estudios que estaban adscritos a este tema, lanzando un comunicado diciendo que dejaban el proyecto PlayStation Talents, que seguían con sus juegos, pero que habían tenido un trato muy malo y que, bueno, que querían denunciar esta situación. Y yo os puedo decir, como trabajador de la industria del videojuego, que esto se sabía. La gente que trabaja en la industria del videojuego sabía que lo de PlayStation Talents no es trigo limpio, que es una pochez, que es... Lo que pasa es que nunca trasciende, ¿no? Porque esto no trasciende los medios, etcétera. La impresión que da, y luego Víctor os expandirá más el tema porque tiene más conocimientos, la impresión que da es que esto es una maniobra publicitaria de Sony que pone unos dineros para marketing diciendo... PlayStation con los nuevos proyectos, una empresa de aquí se aprovecha de esa maniobra de marketing, se queda los dineros y pues hace tutorías de muy precarias a estos proyectos y a cambio pues les dan una promoción, pagan publi reportajes, porque esto se ha visto en medios, que tienen public reportajes de PlayStation Talents, los pagan y ahí se va el dinero. Se va el dinero en eso y en pagarle pues a esta empresa. Pero la gente que hace estos juegos está sin cobrar, en condiciones de mierda y muy puteados, ¿no? Y además con un trato de mierda. Y esto, como os digo, es algo que se sabía. Todos los que trabajamos en esta industria en España, e incluso los que trabajan fuera pero saben cómo está la cosa en España, sabemos que no es trigo limpio lo de PlayStation Talents, porque lo escuchamos de otros trabajadores o de gente que ha estado en eso y que dice, esto ha sido una mierda y tal. Entonces, bueno, pues personalmente me alegra que haya salido a la luz este tema y bueno, pues a ver si se toma nota. Y ahora Víctor lo explica con más detalle. Sí, vaya por delante que el videojuego del que vamos a hablar hoy, y esto ha sido una casualidad, no tiene nada que ver con que se haya dado esta información, Dawn of Fear, ese videojuego del que vamos a hablar hoy, es un videojuego que sale de PlayStation Talents, es uno de los proyectos que sale de esta iniciativa, ¿vale? La cuestión es que PlayStation Talents, como decía Jorge, es una iniciativa de marketing, una acción de marketing de Sony España. No de Sony Francia, ni de Sony UK, ni de... No, es de Sony España. Existe aquí, es autóctono. Entonces, esa partida de marketing, pues Sony contrata a una empresa secundaria que se llama Gamera Nest, y esa empresa se encarga de llevar una especie de incubadora que trata de mentorizar los proyectos. ¿Qué pasa? La empresa Gamera Nest no tiene ningún tipo de formación, llamémosle, validada de éxito de lanzamientos de videojuegos independientes o AAA, etc. Es gente que yo creo que alguna habrá, supongo, tiene que haber alguno que conozca un poco la industria, pero no son gente que haya cosechado grandes éxitos en la industria del videojuego, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que la mayor parte de los proyectos, y no todos, porque hay casos en los que la gente ha salido contenta de allí y tal, la mayor parte de los proyectos no encuentran la mentoría que les venden. Ellos, además, antes, hace tiempo, garantizaban que aportarían una campaña de marketing de 100.000 euros para los proyectos seleccionados para el programa. Pero esa campaña de marketing no se materializa en dinero real, sino que se materializa en un par de tweets en la cuenta oficial de Twitter de Sony España, de PlayStation España, y algunas acciones tipo artículos o post en el blog oficial de PlayStation España, tatata España, tatata España. A poco que uno sepa del mundo del videojuego y de cómo funciona la industria, unas acciones de marketing que tengan lugar exclusivamente en cuentas españolas es como no hacer absolutamente nada, porque en España se venden muy pocos videojuegos en relación al mercado importante, que es a donde vamos todos los desarrolladores, que es Estados Unidos, ¿vale? Entonces, es como si yo cojo la cuenta de Twitter de Complejo Aranda, quiero promocionar, por ejemplo, la cuenta de Twitter de Oscar, y le digo a Oscar, por mis santos huevos esto vale 20.000 pavos. Tiene el mismo valor que nada, ¿vale? Entonces, a efectos de lo que va a repercutir a esos estudios, es muy poca promoción. Eso y el tema de la mentoría. Hay presiones para que saquen los juegos antes porque ellos se comprometen con ciertas fechas porque no pueden estar mentorizando proyectos durante demasiado tiempo, entonces obliga de alguna forma a crunchear a los estudios que tienen ahí. Son estudios que no cobran un duro, ¿vale? No están recibiendo dinero durante el desarrollo. ¿Entendéis por dónde va? Es muy precario y la verdad es que todo se resume en lo que decía antes. Es una mera acción de marketing de Sony España que lo delegó en una empresa que está haciendo su trabajo de una forma muy precaria. David. Pues la verdad es que yo no conocía. Conocía el PlayStation Talents, conocía, digamos, ese evento entre comillas para estudios nobles, pero no conocía esta circunstancia. Sinceramente, creo que Sony debería meter mano. Debería ser consciente de las campañas de marketing que organizan sus subsidiarias, porque al final estas cosas enturbian la imagen de una empresa. Totalmente. Entonces, creo que la responsabilidad, aunque a lo mejor ellos no tengan responsabilidad directa, porque bueno, como tú dices, hay diferentes sedes y demás, pero la responsabilidad final y total de control sí que recae en ellos. Entonces, me parece desastroso, y principalmente desastroso por parte de Sony España, ¿no? Que es la que un poco se lava las manos y delega en terceros que a lo mejor no tienen las condiciones o los medios para garantizar, digamos, pues un correcto desarrollo de, o por lo menos, no un correcto desarrollo, pero por lo menos tener los apoyos o los, digamos, o el sustento básico para poder salir adelante, ¿no? Que creo que es lo que se busca aquí. Claro. Y bueno, sí, hay juegos que salen bien, como puede ser el caso de Dawn of Fear, pero lo que estoy escuchando me parece terrible. ¿Te quieres hacer una campaña de marketing y quedar como una compañía que apoya desarrollos novales? Pues me parece de puta madre. Pero no solo tengas la apariencia de hacerlo, hazlo también, ya de paso, ¿no? Claro, entonces, me parece una noticia terrible. Y la cuestión está en que luego ves los proyectos y, por supuesto, hay luces y sombras, ¿no? Quiero decir, hay juegos que están pues bastante bien terminados y tal, y que los ves y ves que son proyectos prometedores o lo que sea, pero la mayor parte de los proyectos tienen un acabado muy amateur. Muy amateur propio de qué? De estudiantes, ¿no? Porque son estudiantes que acaban de salir y tal. Pero ¿qué pasa? Que en una mentoría tú esperas que la gente que esté ahí sean profesionales de la industria y te digan, mira, esto tienes que hacerlo de esta forma porque da una apariencia demasiado amateur, no podemos lanzar así. Porque al fin y al cabo, la gente que va a comprar un videojuego que entra en la PlayStation Network o donde sea y se quiere comprar el videojuego, ve un par de capturas o ve un vídeo y dice, va, esto es un indie y además parece malote, ¿sabes? Es lo que entra por los ojos. Entonces, te das cuenta de esos detalles, sí, ¿no? De todos modos, Víctor, yo también considero una cosa. Creo que este tipo de iniciativas lo que pretenden no es que, digamos, quien sea el mentor de estos estudios no pretende que el juego lo hagan ellos, ¿no? Es decir, no, pues vosotros lo estáis diciendo mal, lo hacemos nosotros. Quiero decir, es una forma de impulsar el talento de esta gente, de apoyarles. Pero es cierto que supongo que habrá estudios que a lo mejor no tengan esos moldes suficientes y por eso el resultado es como es, ¿no? No sé si me explico, es decir, habrá cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Y quiero decirte con esto, aunque a lo mejor el apoyo sea el adecuado y el óptimo, es decir, pensemos que a lo mejor todo esto no sucede y realmente si hay un apoyo constante y continuado y además con medios suficientes, a lo mejor a pesar de eso tampoco conseguirían sacar juegos que trascienden ese aspecto, Mateo. Digo yo, no sé, a lo mejor me equivoco. Yo, quiero decir, al final, el resultado final depende del talento de cada uno, de su habilidad, sí, de su visión del videojuego. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque tú ves otras incubadoras que hay a lo largo del mundo, que son de otros países y tal, y ves que en general el acabado es un acabado profesional, que tú lo ves y dices, esta gente son profesionales de videojuego. No son amateurs, ¿entiendes? Entonces, yo creo que lo que falla es internamente eso, porque, vamos a ver, cuando tú tienes un proyecto, un productor, una serie de productores y tal, que es el rol que debería ejercer esta gente y tal, las cosas que no valen, no valen, y no salen en el juego. Y eso, aunque sea una incubadora, aunque sea lo que sea, y eso se le hace ver a la gente. Si la mayor parte de juegos tienen una apariencia amateur, como es el caso, yo creo que es que algo está fallando internamente ahí, ¿no? Sí. De hecho, fíjate cómo es. Cuando hay un director creativo en un estudio, todos los estudios tienen su personal senior, que es gente con experiencia, su personal mid, que es gente que ya lleva unos años pero que no tiene tanta experiencia, y su personal junior. Y cuando un junior entrega algo y lo ve un director de arte o lo ve el director creativo de un proyecto, él le va guiando. Pero esto pasa en los estudios. O sea, todos los estudios, incluido Electronic Arts, cualquiera, tiene juniors. Y los juniors entregan trabajos. ¿Pero qué pasa? Esos trabajos pasan un filtro. El filtro de un director creativo que dice, esto cámbiamelo, hazlo así. Entonces, sé que es un director creativo. Quiero decir que si... Pero me refiero, pero David, si tú tutoreas y tú eres un profesional y tutoreas un proyecto y te vienen con algo muy amateur, tu misión es guiar a la gente para que saque un producto potable. Y no es lo que se estaba haciendo. A juicio de lo que se veía, del nivel que se veía. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que creo es que aquí las tutorías eran una pantomima, una mierda. No te hago puto caso, de vez en cuando hacemos una reunión y lo vemos. Y porque si no, nos explica. ¿Sabes? Porque si hay un profesional al otro lado... Hay cosas que las ve un profesional y dice, no, esto no puede entrar así. No se puede entregar así. ¿Me entiendes? Sí que lo entiendo. Ya os digo, no creo que no se ha entendido lo que yo he pretendido decir. Me refiero, no creo que la labor de estas personas sea hacerlo juego a ellos, ni mucho menos. Simplemente dar el apoyo suficiente para que sea algo decente y potable y no amateur, que es lo que no está haciendo. No está haciendo Sony España por delegación, vamos, eso es lo que pretendía decir. Sí, bueno, y numerosas historias que gente que ha participado en los proyectos a mí me ha contado, varias personas y tal, que no contaré por respeto un poco a la situación y tal, pero Que vamos, que como decía Jorge, no es una cosa que venga de ahora. Es algo que dentro de los pasillos y tal de industria se lleva comentando tiempo. Lo que pasa es que ahora han sido cuatro estudios que han dicho, mira, nos plantamos, pasamos de esta pantomima. De todos modos, cuando algo se promociona con tanta vehemencia en los medios, y además algo a estos niveles, a nivel de desarrollo, puro y duro, yo siempre considero que cuando algo tiene tanta publicidad detrás es que algo huele rancio, porque parece que trasciende más dar la noticia de, oye, apoyamos a los estudios noveles, que el hecho de apoyarlos en sí, ¿no? Como es que si a lo mejor... es que se pagaban los reportajes. Claro, claro. Entonces, yo creo que sería más sensato decir, mirad, hemos lanzado esto, hemos conseguido esto, va a ser de apoyarles y de guiarles. Y mirad el resultado que hemos obtenido. Tú dirías, hostia, de puta madre. Va, está bien. Pero no, aquí es como que ya venden a pie de oso antes de cazarlo. No, no. Apoyamos a los estudios noveles y después esos proyectos, a lo mejor muchos de ellos o se desconocen o pasan completamente al olvido. Es una acción de marketing, Doiz. Claro que lo es. Es que de hecho, eso que digo, eso son public reportajes, realmente, porque no os imagináis lo difícil que es para un estudio, incluso un estudio mediano, conseguir salir en los medios y que te presten atención a tu proyecto. O sea, tienes que invertir tiempo, tienes que, bueno, tener gente que mande notas de prensa, que tenga una estrategia para mandar esas notas de prensa para que convenzan y se las lean, porque a veces los medios de prensa no se leen las notas de prensa. Es decir, dicen, bueno, vamos a hablar de las cosas que importan más, entre comillas, y es que llegan muchos juegos todos los días, ¿no? Que escogieran los juegos del PlayStation Talents no es porque vamos a apoyar a los españoles que empiezan, porque hay muchos españoles que empiezan todos los días. Es porque se pagaba el contenido patrocinado. Ese es el tema. O sea, pues eso. Bueno, vamos a seguir. Hasta aquí, amigos y amigas, las noticias de los oyentes. Muchas gracias por mandarnos esas noticias, porque bueno, ya veis que hemos tenido debate interesante, tanto sobre Nintendo como ahora con el tema de PlayStation Talents. Espero que os haya gustado la sección y os invito a participar. Si queréis mandarnos noticias, no tenéis más que escribirnos a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Nos mandáis la noticia, nos mandáis un comentario de vuestra propia cosecha y, sobre todo, lo que digo siempre, la fuente original de la noticia, ¿vale? Para que podamos comprobarla, para que podamos estudiar un poco el caso y buscar más información. Muchas gracias a todos y a todas por participar y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. FIFA dejará de ser FIFA. Esa es la noticia de la semana. Impactante noticia que adelantamos en el Complejo Holanda. En exclusiva. Aquí se dijo. EA no quería pagar los 1.000 millones que había que pagar. O sea, era mucha pasta. Creo que eran 1.000 millones, lo que se comentaba. Bueno, esto lo comentaban insiders, ¿vale? O sea, que la cifra, pues, sabe Dios cuánto era. El caso es que, bueno... Al parecer, y esto es una cosa que, como os digo, debatimos aquí hace tiempo, la FIFA estaba en una política un poquito de abrir puertas a vender su marca a diferentes empresas, no solo a Electronic Arts. Entonces le pidieron una cifra muy disparatada de dinero a Electronic Arts, según cuentan los insiders, para que mantuvieran la marca FIFA. Y Electronic Arts dijo, pues ni de coña. Así que a partir de ahora FIFA, el FIFA de Electronic Arts, se llamará FC. Que podría ser FIFA Club o Fútbol Club. Bueno, FC, sin más. Ya os digo, va a salir a partir de 2023 SFC, eSports FC. Y bueno, pues se presupone que no va a haber un FIFA per se. No hay rumores ni se comenta que otra compañía vaya a hacerse con el nombre FIFA, sino más bien que la FIFA va a vender su licencia a diferentes estudios. Sus licencias de jugadores, de ligas, etcétera. Y todo esto es por la pasta, amigos. Así que, bueno, personalmente, y os dejo ahora hablar, me parece que perder el nombre FIFA es grave. O sea, es muy jodido para una empresa perder el nombre FIFA, porque la gente conoce el juego por el FIFA. ¿Cuál es el juego de fútbol, el FIFA? es algo que consiguieron con muchísimos años de trabajo, y perderlo es un palo muy gordo, ¿eh? Y es más que un nombre, ¿eh? O sea, es el hecho de que venda tanto el juego es también por ese nombre. Comentad. Oscar. Ojo, ojo, que la FIFA dijo llevará el nombre FIFA en juego de fútbol que se lo merezca. No me jodas. Con estas palabras, sí. El juego que a ellos le convengan en ese momento que lleve el nombre de FIFA lo llevará. A mí me da la impresión de que eso es... Venga, que empiecen las pujas. Y, y otra cosa. Por un lado, Electronic Arts ha abusado muchísimo de no pagar una puta mierda por tener el nombre FIFA en la portada de sus juegos de fútbol. Y llegó un momento que la FIFA dijo, ese dinero no es suficiente para mí lo que me pagáis, quiero más. No, pagar sí que ha pagado, Oscar, lo que pasa es sí, que... no, pagar sí, pero pagaba una miseria en comparación, vale. Y la FIFA dijo, bueno, pues si no me dais lo que quiero, adiós al nombre FIFA en vuestros juegos de fútbol. Básicamente es un resumen de lo que ha pasado. David. Yo, Jorge, ha dicho algo que se han ganado con trabajo. Electronic Arts, con trabajo entre comillas, porque yo creo que lo de ostentar en exclusiva el nombre de FIFA ha sido una mezcla de suerte y de desconocimiento por parte de la FIFA de lo que realmente supone su marca en el mundo del videojuego. Es decir, creo que alguien les dijo, oye, mirad la pasta que está moviendo esto. ¿Qué decís vosotros a nivel de royalties o a nivel de pago de licencias? Esto es una puta mierda. Tiene que cambiar las cosas, me refiero. Ellos se han dado cuenta de que durante mucho tiempo han perdido mucha pasta a costa de vender de una manera perruna y muy barata su marca. O sea, sí. Electrónica realmente se ha aprovechado mucho de eso, ¿eh? De ostentar en exclusivo algo que me cago en la leche. Es que tiene un poder absoluto eso. Pero bueno, cuando hablo de trabajo sobre el nombre FIFA y demás, me refiero también al hecho de que Electronic Arts fue la compañía que popularizó los juegos de fútbol a lo bestia. O sea, eso hay que reconocerlo, bueno, en la época de los 16 bits y demás. Sí que fueron los que pusieron en el mapa ese nombre, ¿no? Y que se asocia a los juegos de fútbol. Fueron los líderes, pero juegos de fútbol lleva existiendo toda la vida, ¿eh? O sea, no, sí, no tuvo que venir, que los popularizaron. Pero yo discrepo, ¿eh? No tuvo que venir Electronic Arts a popularizar los juegos de fútbol porque los juegos de fútbol, bueno. Todo Dios quería jugar a juegos de fútbol en todas las épocas. Ahora bien, sí que fueron los líderes indiscutibles del mercado, eso está clarísimo. ¿Por qué? En parte porque tenían una licencia que es la licencia de la FIFA. Estamos hablando de la Organización Mundial del Fútbol, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la cuestión de los derechos, con el paso de los años, se fue complicando. Porque al principio, de forma genérica, la FIFA vendía los derechos y ponían los nombres de jugadores y todo eso, hasta que los sindicatos de futbolistas de mogollón de sitios, junto a agentes y todo eso, dijeron, oiga, queremos pasta por esto, ¿eh? Porque sale nuestra cara y sale nuestro nombre. Y entonces ahí, la FIFA empezó a perder un poquito de todo el poder que tenía en cuanto a los derechos del fútbol. ¿Y qué pasa? Que Tony Cars dijo, hostia, que es que ahora le tengo que pagar también al sindicato de no sé qué, le tengo que pagar a la asociación de no sé cuánto y le tengo que pagar a toda esta gente. Y claro, la FIFA dijo, mira, a mí mi dinero no me lo vas a bajar. Es más, quiero cobrar más porque somos la FIFA y somos guays, ¿no? Y si no, te quito el nombre. Y Tony Cars dijo, bueno, pues amigos, va siendo hora de que pensemos en un buen nombre para un juego de fútbol. Eso es lo que ha pasado en realidad, ¿no? Tema de dinero. Pero no nos vamos a engañar. Vamos a ver, aunque pierdan el nombre de FIFA, va a seguir siendo una marca ultra potente de juegos de fútbol. Eso está clarísimo. Pero perder el nombre de FIFA después de 30 y pico años con el nombre de FIFA, eso es la hostia, ¿verdad? O sea, es un palo muy gordo, ¿eh? David. No es inevitable. Esto iba a pasar sin duda alguna. Iba a pasar. Y yo incluso creo que, bueno, supongo que habrán negociado duramente, pero joder, es que incluso si FIFA le dijese, mira, yo te cedo mi marca, pero quiero, qué sé yo, un 20%, 30% de los beneficios que saques por los plomitos, por decir algo, ¿eh? Sí, sí. O sea, también sería la puta hostia para ellos, me refiero. Es que ahí estoy seguro que hubo ahí balas cruzadas y pasta por aquí, pasta por allá, y al final a ninguno de las dos partes les cundió. Pero es que ya se ha montado un monopolio de juegos de fútbol, que ya es enfermizo. Lo de FIFA es enfermizo. Yo estoy de acuerdo aunque le llamen ahora FC o Electronic Sport Football, o da igual, como se le llama, yo qué sé, fútbol de cuñados contra casados o algo así, me importa una mierda. Seguiría vendiendo a saco, me refiero. Ya Electronic Arts ya es lo mismo que decíamos con Elden Ring en relación a From Software, solo que en este caso con menos sabor por la calidad, no, y más por los billetes. Pero ya está, ya la gente quiere su FIFA o su FIFA de hacendado, pero quiere el juego de fútbol anual, independientemente de que se me FIFA o se llame de cualquier otro modo. Así que en realidad yo creo que ya me viene un poco mejor incluso todo esto. Gaspar. Yo voy a comentar, yo estoy un poco de acuerdo con Víctor. Yo creo que los de la FIFA se echaron, dijeron, debieron de pensar, vamos a exigirle mucha pasta a esta gente porque necesitan el nombre para vender. Y al fin y al cabo, ¿qué ofrece el nombre de FIFA? Aparte del nombre, porque luego, o sea, cualquier juego puede negociar con un club y conseguir los nombres de los jugadores y del club. Te montas el torneo propio, hablas con la Liga Española, por ejemplo, y tienes la Liga Española igual. ¿Qué no vas a tener? ¿Champions o Mundial? Joder, como tenían los pros antiguos, te montas el torneo y juegas igual. Yo creo que la FIFA se va a arrepentir mucho de haber pedido esos 1.000 millones porque no, nadie se los va a pagar. O sea, por mucho que intente vender. No, pero Gaspar. Vamos a ver, EA sigue con la licencia del de FIFA, me refiero, sigue con la licencia de equipos. Lo que ya no tiene, digamos, la licencia para ponerle FIFA a su juego. Claro. ¿Vale? No puede exclusivizar esa marca. Lo único que cambia es el nombre y el hecho de que no puede llamar, por ejemplo, tener un mundial de fútbol y llamarlo tal cual. Por ejemplo, pues eso es de la FIFA, pertenece. Entiendo que eso igual tampoco lo tendrá. Pero el resto de torneos, ligas y todo va a ser exactamente igual. O sea, los de la FIFA se les fue la pinza. O sea, pensaron que podrían sangrar a EA un poquito más y EA los mandó a tomar viento. Yo habría hecho lo mismo, ¿eh? Yo creo que EA no lo va a afectar, va a seguir vendiendo. Ya veremos. Más o menos igual, porque la gente ya está relacionada, sabe que es EA la que hace el juego de fútbol y va a comprarlos, se llame como se llame. Escuchamos a Oscar. Bueno, pues yo creo que el palo va a ser gordísimo. Va a ser gordísimo porque hay una cosa, que 2K va a entrar en el tema del fútbol. Y si su juego se llama FIFA 2K, se va a llevar todo el pastel. Pero es que además yo creo que se lo va a llevar. Primero porque tienen una gran experiencia con juegos deportivos y después porque va a tener FIFA en el nombre. Para mí el palo es gordísimo, a lo mejor no lo vemos de primero. Bueno, no, a ver, estoy especulando, joder, que puede llegar a ver, pasar. Oscar, si estamos diciendo que le pidió un montón de pasta a EA por todo el rollo de llamarle su juego FIFA y demás, ¿o resulta que EA va a venderle la marca FIFA para que se lance y llamase su juego? No, sería un poco... ahí no pincha ya nada. No, EA ya no pincha nada. Un momento, lo explico, porque esta noticia viene de muy atrás. Esto viene de muy atrás. Hubo un punto, el año pasado, hubo un punto en el que la FIFA se plantó y la FIFA dijo, en un comunicado donde hicieron un poco sus cuentas y demás y todo eso, dijeron... Va siendo hora de que vendamos nuestros derechos a más de un actor en el mundo de los videojuegos. Entonces, ¿eso por qué? Porque el chicle se tensó demasiado y se rompió la cuerda, ¿no? En esas negociaciones, porque justamente tocaba renovar el contrato de la FIFA, pues se debieron tensar demasiado las negociaciones, no llegaron a un acuerdo y dijo a la FIFA, bueno, pues es momento ahora de empezar a distribuir los derechos de forma diferente, ¿no? No me sorprendería que no haya ningún juego que se llame FIFA X, sino que todos los juegos de repente ahora tienen todas las licencias de FIFA, Mundial de Fútbol, no sé qué, esto, lo otro, porque eso al final para la FIFA incluso va a ser más lucrativo, no tener exclusividad. Pero es que cualquier opción puede ser posible, ¿eh? Yo no descarto nada, sinceramente. A ver, yo aquí, Oscar, yo aquí veo dos, yo aquí veo una complicación importante. Sobre todo de cara a otros estudios. Vamos a ver. Ahora decimos todos, vale, pues ahora la FIFA reparte sus golosinas entre un gran número de aspirantes, ¿vale? Y dices tú, de puta madre. Incluso puede que FIFA diga, mira, vamos a crear una especie de marco, etiqueta, que se pueda identificar en ciertos juegos. Pues si dos caras su juego de fútbol, creemos una marca, yo que os imagínate. Pues FIFA Official Product, por decir algo, ¿vale? Me estoy inventando esto. Y que aparezca en la portada del juego. Aunque luego el juego se llame otra cosa. Simplemente que para que la gente entienda que ese producto tiene licencia de FIFA. ¿Vale? Ya está. Que no tiene por qué ser así. Pero el problema de esto es que EA lleva tanto tiempo en este mercado siendo la líder y seguirá siendo la líder y tiene tanta experiencia a la hora de hacer juegos de fútbol que yo lo complicado aquí que realmente le veo es que alguien pueda hacer la sombra. Es decir, porque de poco sirve tener la licencia de FIFA si al final tu producto no alcanza el estándar o el poderío de que va a lanzar Electronic Arts. Es decir, aquí estamos dando por sentado que 2K va a hacer un juego de fútbol de la hostia o que va a hacerlo cualquier otro estudio, no sé cuál. Es que tampoco hay tanta alternativa porque realmente en cuanto a juegos de fútbol no hay muchos estudios que hayan demostrado, digamos, un currículum para hacer eso. Tenemos a Konami y Electronic Arts como, digamos, los principales exponentes. Evidentemente ha habido más durante algo de los años, ¿no? Entonces, esto no es tan sencillo como decir, oye, nuestra licencia ya se puede vender y esto nos asegurará que haya competencia y más dineros. Es que a lo mejor alguien dice, hostia, vale, sí, yo le compro a FIFA los derechos para poder hacerme un juego de fútbol. Hostia, pero es que tengo de delante a la empresa que ha estado durante 20, 25, 30 años dominando este mercado. Joder, igual no es tan lucrativo como yo me pensaba. Tía, es que cuidado, porque aquí hay unas sinergias con las que no contamos. ¿Sabes? No, ¿sabes qué pasa, David? ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente... A ver, Electronic Arts y EA Sports lleva haciendo el mismo FIFA desde 2013. Y hay mucha gente quemada. ¿A poco que venga un estudio potente y te haga un juego de fútbol bueno? Esa gente se va a cambiar. Se va a cambiar. ¿Sabes qué estudio podría ser ese? ¿Cuál? ¿Sabes cuál podría ser? Kojima Konami. Productions. Ahora no, Konami sí que podría decir, hostia, menos mal, FIFA, ven aquí conmigo, hostia. Ahora sí. Pero es Konami... Que... No está por la labor ni siquiera. Es que Konami no existe. Ojo con este tema, ¿eh? Porque yo considero que el tema de los nombres es más importante de... Pues es primordial, ¿no? Para mí sí y que lo bueno, es. Bueno, Electronic Arts ha perdido el nombre FIFA, pero Konami lleva mucho tiempo labrándose un nombre y justamente este año pasado lo cambian, ¿no? Que también es curioso. Entonces es como un reset. Ahora, y empiezan las dos de cero. Las guerras fútbol. O alguna de ellas tiene ventaja sobre la otra porque ya se asumió mejor el cambio de nombre. Hay una porque, que está sentada. Porque ojo, es que el nombre es primordial. O sea, la gente juega al FIFA, pero... A ver, la mayoría de gente que juega a estos juegos no se pregunta de qué compañía es. O sea, saben qué es el FIFA y dicen, van a la tienda y quiero el FIFA, ¿no? Nosotros, que somos más entusiastas, sí que nos interesa quién está detrás y todo esto. Pero es que es un juego muy masivo, ¿no? Y el PES lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya no sé hasta qué punto... No es masivo. Yo solo digo, esperad lo que va a ser este evento que va a haber ahora en junio, que no es E3, ¿vale? Iba a decir E3, pero no es E3. El evento que haga Electronic Arts. Ya veréis, el puto FIFA, o sea, el FC Fútbol o Fútbol Club... No, creo que para este año todavía se mantiene. La edición del 23 sí, creo no, que va a tener FIFA todavía. Pero preparaos. O sea, preparaos para EA diciendo... Habrá una campaña. No, y no solo eso, y discurso. Le hemos cambiado de nombre porque este nombre representa más lo que es el fútbol auténtico. O sí, morirás sí, así. Sí, o sea, sí. En plan, claro. Darle la vuelta a la tortilla totalmente, haciendo un galimatías que te cagas con el tema del nombre y tal, para tratar de vendérnoslo como puedan. Y pensad en una conferencia. Pelé, ¿os acordáis de Pelé hablando una hora de FIFA? Pues eso fue poco en comparación a lo que va a ser esto. A ver, esto yo imagino que harán una campaña brutal de marketing para que la gente entienda que su juego es el FIFA, ¿no? Pero va a ser difícil, ¿eh? O sea, yo lo veo como eso, chicos. Lo veo como que ahora mismo es como un nuevo escenario en los juegos de fútbol, porque todos empiezan, por así decirlo, empiezan de cero, si es que 2K al final se mete también, ¿no? El juego de Konami se llevó una buena hostia porque no salió acabado, entonces también está pasando ciertos apuros. Entonces va a estar interesante, me parece a mí. Y por cierto, este verano sale otro más a la competencia, que es el Mario Strikers. Si le pusieran lo de FIFA Mario Strikers... Efectivamente. A ver, siendo realistas, la jugabilidad de un FIFA y la jugabilidad de un Mario Strikers no son tan diferentes. Hombre, y Hamilton, el próximo Mario Kart. Tiene una cosa buena de Tony Kart, que ha sabido salvar el Mundial de Qatar. Lo cual es... Porque eso es muchísima pasta, ¿eh? Os lo puedo decir, ¿eh? Porque en una ocasión estuve implicado en un juego de fútbol para móvil que coincidía con el Mundial de Rusia y tal, y os puedo decir que las cantidades de pasta que se mueven en ese momento son totalmente ingentes, ¿eh? Bueno, vamos a irnos con un poco de foro, señor Oscar. Cuéntanos. A ver, voy a actualizar un momento. Brutal Vomit escribía: buenas gente, pues este título no lo conocía, se refiere al del análisis, pero me interesa mucho, la verdad, así que más que atento a ver qué nos pueden contar sobre él. Pues sin mucho más que agregar, buen programa para todos. Frank Fox escribía: buenas noches, al igual que Brutal, tampoco conocía el juego, así que he ido a Steam a investigarlo. Y aunque a priori me ha parecido algo pocho, he encontrado la reseña de un usuario con criterio que ha terminado por convencerme. Intuyo que con la actual rebaja que tiene el juego en Steam, después de vuestro análisis, más de uno acabará picando. Que tengáis buen programa. Celera, buenas, pues este juego no lo conocía, yo tampoco, ver qué sale. Un saludo. Ángel, buenas, al fin puedo volver a escucharos en directo. Vamos a resucitar el foro un poco y que trabaje Mosky. Semana fatídica de Xbox, problemas con el DRM y los esperados retrasos de Redfall y Starfield. Hacen que para el año que viene quede muy probablemente un Erial si no sale Forza 8. Saludos. Siazor dice: buenas, hacía mil que no pisaba el foro, pero aquí estoy de vuelta. Ojalá sea un juego que vuelva a sentir miedo, porque hace muchos años que esa sensación cuando a videojuegos ha desaparecido. Igual o más que en el cine. Bueno, a ver, Siazor, la gente de Coruña ya no tenemos miedo a nada, somos del deporte. Y más miedo que eso no lo hemos pasado nunca, así que estamos ya cubiertos hasta arriba. Y continúa, y más siendo una desarrolladora del programa PlayStation Talents, que últimamente ha estado lleno de polémicas por sacar los juegos, estén como estén, en la fecha. Un saludo. Denis el Azul dice: buenas noches a todos, con ganas de un programa más. La semana pasada hubo especial Halo y no mirasteis el chat, cierto, lo cual es comprensible, era un especial con un guión marcado y que requería mucho tiempo. Así que, si no es mucha molestia, os puedo volver a hacer las preguntas que os dejé el otro día, porque me pica un poco la curiosidad con la saga, pero no me veo muy listo para enfrentarme solo al juego. Sobre la versión de Steam, ¿se tiene que instalar todos los juegos a la vez si me compro el pack? ¿Alguien con la versión de Steam? No, vale. No hace falta. Se puede uno por uno, ¿no? Lo puedes hacer así si quieres. Tiene un selector para descargarte los juegos, si no recuerdo mal. Vale, creo que en la Windows Store creo que no, hay que bajarse todo el pack, si no me equivoco. ¿Hace falta cuenta de Microsoft o tener activa la Windows Store para jugar solo? Es que desde que cambié el ordenador, una de las primeras cosas que hice fue desactivar el Windows Store para que no me instale cosas sin permiso, que sé que lo hace. ¿Víctor? La versión de Steam no necesitas la Windows Store para nada, para instalarte cosas sin permiso. Que yo sepa, no, vamos. Okay. Tengo dudas con lo que dije de selector, ¿eh? Pero creo recordar que era así. Hace tiempo que no lo abro el juego, ¿eh? ¿Cómo funciona el tema multijugador? ¿Hace falta pagar el Xbox Live para jugar en PC? Pregunto, pues, si acaso no, absolutamente no. Ni en Windows Store ni en Steam. Esa es una batalla perdida de Microsoft. Sí, no, eso ya lo perdieron hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es el multijugador cooperativo? ¿Son misiones aparte o es la misma campaña? ¿Lo recomendáis? Bueno, es la misma campaña. Algunos juegos tienen unas operaciones especiales y luego el multi per se. Yo por mi parte lo... Menos Halo Infinite. Menos Halo Infinite, que el cooperativo lleva en octubre, entre agosto y octubre, no tengo muy claro. Lo hablamos el otro día. Agosto. Vale, la recomendación, a ver, para mí es un sí. Y supongo que para el resto de integrantes del programa, pues también. Sí, por supuesto, sí. Tanto Halo Master Chief Collection como Halo Infinite, aunque este menos, porque tiene menos contenido. Pero a la Halo Master Chief Collection sigue jugando muchísima gente en los modos online. Y las más importantes, ¿qué peinado tiene el jefe maestro? ¿Participará en Master Chief? El peinado creo que se ve en la nueva serie de Paramount Plus. Yo no la he visto, pero según tengo entendido, ahí saca el casco y se le ve toda la cara. Y no creo que no sabe cocinar, así que creo que no va a participar en MasterChef. ¿Algo más que decir? Nada más, yo creo que... ¿Ibas a decir algo, David? Bueno, habláis de la serie de Halo, ¿no? La serie sí. que está... Bueno, a mí el actor que hace de Master Chief me gusta bastante. Es un actor que he visto en Orange is the New Black. No sé si alguien aquí ha visto esa serie. No. Y también en la serie de Amazon Prime... Joder, ¿cómo se llama esta serie? Este que sale Odín y sale un montón de dioses. ¿Cómo se llama esa serie, Gaspar, que tú la veías? No me acuerdo nada del nombre. Ah, la de dioses americanos, solo si era... Eso, American Gods. El actor que se llama Pablo Schreiber. Es un tío muy carismático, la verdad. A mí me gusta mucho. Claro, aquí está el rollo hollywoodiense de que hay que ser el ejército, ¿no? Y cosa que es, pues, una... Es una forma de manciar al personaje. Pero bueno, el actor, a mí el perfil me gusta mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, a la película de Juez Dredd, la última, que me parece una maravilla, que el casco nunca se lo saca, ¿eh? El protagonista nunca se saca el casco, que es como tiene que ser. Y mira que es un actor también muy, muy conocido el que hace de Juez Dredd. Así que, pero bueno, cosas de Hollywood, hay que enseñar carne. Bueno, vamos con los dos últimos mensajes. Tras N1 dice, viernes 13 de miedito, a ver cómo lo han hecho este equipo español, estaré atento al análisis. Y por último, Pablito Sama escribe, buenas y hermosas landas noches, a mí los juegos de miedo no me llaman mucho, aunque jugué Resident Evil 2 hace nada y me encantó. No tengo ni idea si tendrán algo que ver, así que estaré atento a vuestro análisis. Los viernes con vosotros y Elden Ring son mejores viernes, larga vida al complejo. Bueno, pues nada, esto es lo que han escrito en el foro. Pues ya sabéis que podéis comentar en nuestro foro complejoanta.foros.org en el post de programa de hoy. Y ahora nos vamos a ir con un poco de música antes de ir a la siguiente sección. Nos vamos con un poco de música de Chrono Trigger, un temazo además. Y volvemos con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis, podéis descargar en formato podcast todas las semanas en nuestras redes habituales, en complejogrande.com, en iVoox, en Apple Podcast, también estamos en Spotify, etc. Podéis sintonizarnos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en Twitch, concretamente en el canal El Complejo Grande todo junto. Estamos en redes sociales, @ Complejo Landa para Twitter, el Complejo Landa para Facebook, y también estamos en diversas redes de las principales consolas, etcétera. Estamos en el Complejo Anda en Xbox, también en el Complejo Anda en Steam, donde somos mentores, y adicionalmente a todo eso tenemos un grupo de Discord. Grupo de Discord que tenéis una invitación pues, si queréis entrar en nuestro primer tweet fijado en Twitter. Vamos a ver a quién tenemos conectado con el prefijo de hoy. El prefijo de hoy, de los nicks que vamos a leer, es el prefijo FEAR. Miedo en inglés, ¿vale? Y tenemos a las siguientes personas conectadas. Vamos a comprobarlo. A ver, tenemos a FEAR los brazacos de Víctor. FEAR of the Dark. Está de cumpleaños. Exactamente, discazo, que cumplió 30 años. Tenemos a FEAR CNI Pegasus Gaspar Troll. Tenemos a FEAR La Parca Rasca Mi Puerta. FEAR Pero Simpática. FEAR Pero Simpática. Sería. Y tenemos a FEAR La Ausencia de Steam Deck. Bueno, está bien, ¿eh? Está original la gente, ¿eh? Me alegro. Señor David, ¿solz y no solz? No te oímos, David. Estás muteado, me parece. Sí, estoy muteado. No, perdón. Os decía que he traído aportaciones de la gente y también un sold no sold muy curioso y muy revelador que confirma pues un hecho que no debería pasar desapercibido sobre cierta compañía archiconocida. Bueno, empecemos primero con un mensaje de Antonio que nos dice lo siguiente. Buenas de un mañanas, Bolman. Soy Antonio Fernández y te escribo para mandarte un sold, que a veces es un no sold, y me gustaría saber qué opinas tú y el resto de habitantes del planeta Lambda. Las VR en general molan, la verdad, jugaría todo el día, evitaría jugar más en la tele porque la experiencia es tremendamente inmersiva y ves los juegos desde dentro y son una pasada, por ello son un sold. El tema del que quiero proponer un mini debate es que hay especialistas médicos que aseguran que causan enfermedades oculares, sequedad, miopía e hipermetropía, si juegas mucho tiempo o repetidamente. Independientemente de lo que digan los médicos, propongo el tema por mi experiencia personal. He jugado Skyrim, Astrobot, Resident Evil 7, Iron Man, Padre Immortal, y cuando juego más de media hora pasa siempre lo mismo. Siento que mi cerebro se ha sobrecalentado. Sudo aunque haga frío. Náuseas que me duran horas, incluso días, lo que es peor, mi vista se ve terriblemente afectada las horas o días siguientes a cualquier jornada, bueno, después de cualquier jornada de VR. Yo siempre he visto muy bien, yo era peor por la edad, pero cuando juego a las VR curiosamente no tengo problemas de vista mientras juego, los tengo al quitarme el casco, que durante un día o dos no consigo enfocar a distancias que nunca he tenido problemas. Al principio pensé que era por cansancio, cosas puntuales, falta de costumbre, pero llevaba meses sin usar las VR y las empecé a volver a usar la semana pasada y todo se ha vuelto a reproducir. Mala vista y mareos. Mis preguntas para vosotros son, ¿qué opináis? ¿Os ha pasado? ¿Creéis que esto es la razón por la que no está triunfando todo lo que a priori debería? ¿Por lo alucinante que es? ¿Qué futuro le vuelves a las VR? Porque dudo que consigan solucionarles problemas de salud. Os he comentado con versiones de cascos superiores. Casco VR, de Play 5 y los demás que vayan a salir. Bueno, a ver, yo personalmente, Antonio, te voy a decir una cosa. Por lo que dices, no te pongas más un casco VR en tu puta vida porque te vas a morir seguro, ¿vale? No hagas más esto. Porque vamos, que te duren los síntomas varios días me parece, de verdad, me parece preocupante. Sí, no es preocupante. Me parece muy preocupante. Yo dejaría de usarlas porque, joder. Me parece muy jodido, ¿eh? Sí. De verdad, me parece muy jodido. Que te dure tantos días, chungo. Personalmente, yo a nivel personal no tengo mucho aguante con las VR. No me refiero en general a las que yo he probado. No tengo mucho aguante. Depende del juego en sí, ¿vale? A veces tengo más aguante que otras. Pero en general mi aguante es moderado. Yo lo máximo que he podido jugar más o menos con cierta estabilidad ha sido una hora. Más allá de una hora ya la cosa empieza a afectarme en demasía. Y mis síntomas también son parecidos a los tuyos. Lo que me duran, pues, me duran poco tiempo. Me dura a lo mejor media hora después de jugar. Pues esa especie de sudoración, esa sensación de mareo y de náuseas. Pero bueno, he aprendido a dosificar. ¿Vale? Cuando empiezo a tener ya esa sensación de que me está sobrepasando, dejo de jugar. dosifico y lo vuelvo a intentar al día siguiente, ¿no? Yo, sinceramente, creo que aquí estamos un poquillo faltos de información, en el sentido de que seguramente habrá motivos médicos que expliquen el porqué de estas circunstancias, ¿no? Motivos neuronales, seguramente, que se nos escapan. Pero es evidente que la SVR, pues a cierto perfil de personas, pues es una tecnología que les cuesta adaptarse a ella y les supone a lo mejor pues un malestar general importante, ¿no? Yo no creo que esto sea, como aquí nos pregunta, ¿qué razón que no está triunfando por lo que debería? Yo creo sinceramente que las VR están triunfando bastante. No creo que esto tenga mucho que ver, la verdad. No creo que afecte demasiado la experiencia de la gente o la repercusión en el mercado. Pero es evidente que, aunque suena tópico, pues no es para todo el mundo. Porque efectivamente hay gente, como es el caso de Antonio, que supone un impacto brutal para su cuerpo, ¿vale? ¿El motivo? No lo sé, no soy médico y estaría bien escuchar el punto de vista de un médico, un profesional que nos diga, pues mira, pasa por esto, esto y esto. Porque seguro que hay profesionales que saben explicar el porqué. Pero vamos, en mi caso particular, no llego a este extremo de malestar, pero sí que he llegado a tener síntomas, pues, de cierta sensación de mejor paramos y lo intentamos otro día. No sé, Víctor, si habrá pasado lo mismo, sí, o cualquier otro integrante de este programa. Mira, a mí, ¿sabes cuándo me dejó de pasar? Cuando me acostumbré al movimiento del personaje. Es decir, el hecho de tener el casco y observar, simplemente mirar, eso no es lo que te molesta. Lo que te molesta es cuando tu propio personaje se está moviendo. No se mueve. Porque es una sensación antinatural a la que nuestro cerebro no está acostumbrado, ¿no? Entonces, sí, cuando me acostumbré al movimiento de los personajes, ya me empecé a encontrar bien. Pero no todos los juegos implementan un movimiento bien hecho. Entonces hay veces que la suavidad de ese movimiento puede repercutir en que nos mareemos o no. Eso está muy estudiado, ¿eh? De hecho, el juego que creo que lo hace mejor es precisamente Half-Life Alyx. Pero hay muchos juegos que no lo llegan a hacer bien y te mareas de verdad, ¿eh? Hay alternativas como el hecho de poderte transportarte en vez de moverte tal cual, ¿no? Que justo es un poco lo que me tira ese de mareo. Pero bueno, es un poco lo que decimos. Al final hay que ponerse a ello y ver cuál es el resultado. Pero aquí no hay nada escrito, sinceramente. En cualquier caso, Antonio, de verdad, deja de usarlas. Porque te vas a morir. En serio, deja de usarlas. Te vas a morir. Un personaje te vas a morir. Gaspar quería apuntar algo, ¿eh? A ver, yo iba a decir, ten en cuenta que yo ya me mareo normalmente sin gafas VR. Defecto de fábrica. Es decir, también es verdad, solo las probé con un juego, ¿no? Y yo pensé que me iba a morir, literalmente y tal. Y la verdad es que la experiencia fue positiva. Es decir, que con Half-Life Alyx no sé cuánto jugué, media hora, 40 minutos, incluso moviendo y tal. ¿Con qué juego, Gaspar? Con el Half-Life. Half-Life. Iba a decir, con el Half-Life. O sea, no tuve ningún problema, cosa que me llamó la atención, ¿eh? No sé si es por el buen hacer de Valve. Ahí lo desconozco, me faltaría probarlo con algún otro juego tal, ¿no? Pero curiosamente, no tuve ningún problema. Me sorprendió mucho, fue una experiencia bastante positiva, ¿eh? Pero bueno, es probable que igual lo pruebo con cualquier otro y acabo vomitando en el suelo, no me sorprendería. David, continúa si quieres. Creo que nada más que aportar, así que Antonio, de verdad, al margen de este debate, y creemos que la SVR tiene mucho potencial y son un éxito, aunque es verdad que echamos de menos más desarrollos, pero al margen de eso, no las toques ni con un palo, ¿vale? Porque te vas a morir, insisto. Así que, consejo médico del Complejo Holanda. Bueno, pasemos a la noticia terrible y al mismo tiempo esperanzadora. Pero terrible porque demuestra una realidad que siempre hemos defendido en este programa. Y es que hay un estudio, una compañía archiconocida, que todo el mundo da por muerta, pero está muy viva. Y como decía Juanma Rodríguez, la cosa por acá y luego por aquí, ¿vale? Atentos. Compañía que el año 2021 ha sido el más rentable de su historia. Ojo. Con un crecimiento interanual del 103%. Y un beneficio operativo de 74.400 millones de yenes. Y neto de 54.800 854.800. Ya me he tragado con tantas cifras. Será, bueno, no será Konami, ¿no? David. Es no, Konami. No me jodas. Es Konami. Konami, el mejor año de su historia y sus sagas míticas ni siquiera aparecen por ahí. ¿Vale? 54.800 millones de beneficio neto. No dime, sabía, dime. No sabía la noticia. Lo dije solo porque dije, es imposible que sea Konami. Y resulta que era Konami. Pues es posible. Es posible. Aquí hemos defendido muchas veces. Konami tiene sus negocios por diferentes sitios. Y ahí es donde saca la pasta. La gente dice, ah, las pachinko y demás, Konami está muerta. Pues no, Konami está de puta madre y están nadando en billetes. Y tú te estás lamentando en Metal Gear, perdedor de mierda. Bien, vale. Vale. ¿De dónde sale el éxito principalmente de otras cosas, no? Bien, de la saga Yu-Gi-Oh! ¿Vale? Que han conseguido en su versión móvil 30 millones de descargas. Y también de un juego de Switch que ha sido lo más vendido en Japón, que es Momotaro de Dentetsu, que aquí no tenemos ni puta idea de lo que es, pero ahí en Japón es un fenómeno de masas. Momotaro, ¿vale? Es famosillo, ¿eh? Es un juego de trenes. Bueno, ese, yo no, sí, lo conozco, no, solamente no, pero... lo conozco. Es muy mal, David, no, no, es un ignorante. A ver, el personaje es de una... Sí, sí. Tiene muchos juegos diferentes. Pero, no solo, pero ese concreto de trenes lo petó, pero brutalmente. Exactamente, eso es. Lo ha petado brutalmente. Con lo cual, antes de decir Konami está muerto, te informas un poquito más. ¿Vale? Infórmate, ignorante de mierda. Vale, pero espera, que aquí no acaba la cosa. Claro, la gente dice, joder, me cago en la puta. Claro, con estas cifras, Konami, ¿para qué quiere más si ya lo tiene todo? ¿Para qué va a hacer un Metal Gear, un Silent Hill o un Castlevania? ¿Para qué? Si realmente es que no le hace falta. Konami ya vive de puta madre con lo suyo. Y encima, una competencia relativa. Pero, amigos, es que la cosa no acaba aquí. Porque, paradójicamente, a pesar de ese abandono gradual y sistemático de sus grandes IPs, se ha filtrado imágenes, digamos bocetos, renders, del que parece ya casi confirmado el próximo Silent Hill de Bloober Team, ¿vale? Que de sagas como The Medium, La Bruja de Blair, este estudio que hace juegos de terror muy particulares, muy narrativos, ¿vale? Y que siempre se rumoreó que iban a ser un poco el equipo seleccionado para hacer el próximo Silent Hill. Y el caso es que se han filtrado imágenes muy jugosas y muy Silent Hill. Y ojo, hay más. Estas imágenes las filtró un insider, ¿vale? Y cuando las filtró Konami le dijo, hijo puta, deja de compartir eso. Te lo dice Konami. Es verdad, las borraron, David. Sí, sí. Konami dijo, somos súper ricos. Deja de hacer eso, ¿vale? Nos va, dijo esa mierda. Dijo Konami, Twitter, nos va muy bien, borrarlas. Y Twitter, borrarlas. Exactamente. Pero borrarlas. David, le llamo hijo de puta. Sí, sí, le llamo hijo de puta, que somos súper ricos, mira nuestras cifras de ventas anuales. Deja de compartir esto porque si no vas a sufrir. Y le dijo además, ¿vale? Y además no tengo que hacer ni Castlevania ni Metal Gear. Exactamente. Eso vendía en el tuit. Recopilatorios y ya está. Claro. Evidentemente, aunque este hombre se acojona y dice, no, Konami, ya paró, tranquilos. Las imágenes ya se filtraron y ya están en poder de todo el mundo, ¿vale? Ya el daño, entre comillas, ya está hecho. Pero, parece que ahora sí, la cosa ya parece más tangible, ¿vale? Pero ojo, porque si bien este juego está confirmado, parece, y esto ya es un rumor que yo sinceramente tengo muy ciertas dudas, pero bueno, a ver, puede ocurrir. Parece que hay otros Silent Hill en desarrollo aparte de este. Yo aquí la verdad es que no lo tendría tan claro porque me parecería un pelín, no sé si decir contraproducente, lanzar dos Silent Hill después de tanto tiempo, en periodos de tiempo, pues se supone que más o menos cercanos el uno del otro. Pero es también un rumor interesante, ¿vale? Salvo, un Silent Hill Nuber Team, un Silent Hill X. Salvo que uno sea de móvil, David. Ah, bueno, es algo que uno sea de móvil, que sea una cosa completamente diferente. Eso sí podría ser, por supuesto. O un remaster. O digamos, diametralmente opuesto. O un remaster, no lo sé. También podría ser. Pero la cosa no apunta por ahí, los rumores al menos. En cualquier caso, la paradoja de todo esto, ¿vale? Konami, la gran Konami, porque Konami es un estudio mitiquísimo, vamos a decirlo así, aunque lleven 10 años prácticamente sin hacer nada destacable, más allá de los PES de siempre, que no hay ni siquiera eso, es un estudio mitiquísimo, es una compañía mitiquísima y siempre adorada por todos nosotros. Pero a pesar de esas voces que decían, guau, Konami está muerta, Konami ya está desaparecido, Konami va a ser adquirida y comprada, Konami ha tenido su mejor año de toda su historia, ¿vale? Así hay que joderse, la verdad. Así que, en fin. Están acertando. Sí, sí. Como empresa está acertando. Claro que están acertando. O sea, nosotros, pues, nosotros somos los putos economistas de los videojuegos aquí, ¿no? Hablando de, no, bueno, en plan paternalista, ¿no? Ah, Konami debería sacar un nuevo Metal Gear y no sé qué y tal. ¡Ay, qué mal el PES, Konami y tal! Y con él partiendo todos los putos años, tío. Brutal, ¿eh? A mí lo que no me queda claro es si que a Konami le vaya de puta madre es un sol o un no sol. Para mí es un sol, porque yo a Konami no le deseo ningún mal. Es una compañía que yo quiero muchísimo. Joder, nos ha dado alegrías y nos ha dado felicidad durante muchos años, ¿vale? O sea, que una cosa no quita la otra. Lo cortés no quita lo valiente. Pero también es un sol reconocer que no le hace falta Metal Gear ni Silent Hill en Castlevania. No le hace falta. ¿Para qué? Yo lo que creo es que lo que nos ha dado Konami es una pedazo de bofetada en la cara y una lección de realidad. Sí, bueno. Sí, y de humildad. Pero, a ver, chavales, nosotros realmente siempre hemos defendido que Konami tenía más fuentes de ingresos. Aquí comentamos, si es completamente cierto, las fichas, que en Japón, digamos, en cuanto a juegos de azar y demás, es decir, pues fichas de casinos y demás, son los putos amos también, ¿no? Los pachinkos, que tanto nos reímos los pachinkos en Japón, son un puto fenómeno de masas. Y Konami también es una de las grandes exponentes de los pachinkos allí. Claro, nosotros nos reímos porque somos unos occidentales de mierda. No sabemos lo que allí se cuece, ¿no? Entonces, Konami se ríe en nuestra puta cara, pero con razón, porque encima están hasta arriba de billetes. Entonces, ¿qué más da todo esto al final, ¿no? Es decir, ya te digo. Qué tontería. Así que, bueno, para mí es una noticia curiosa, reveladora, y que merece mucho debate al respecto. No sé si alguien tiene algo más que decir. Es raro que Gaspar no diga nada, que siempre ha sido con Konami muy crítica. No, es tan muerto. Le han callado la boca. ¿Eh? Tan muerto, puto. Sí, están muertos, sí, ya se ve. Sí, sí, están muertos. Desde luego, a ver si Omar los compra. Sí, sí, están muertísimos. Ay, Konami. Y bueno. creo que nada más de momento. Bueno, pues hasta aquí Solz y no Solz. Ya sabéis que podéis enviarle a David vuestros Solz y no Solz particulares al email bonoman@complejoanda.com. bonoman@complejoanda.com. Le podéis mandar los solds y no solds que creéis convenientes y serán leídos aquí en directo. Bien, nos vamos a ir ya con la siguiente sección. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con el análisis precisamente de un juego humilde, un juego de PlayStation Talents, un juego también survival de horror, de terror, que nos recuerda a otra época, David. Pues sí. Dawn of Fear. Hablamos de este juego de una manera así muy sucinta en el especial que hicimos de Halloween de este año, bueno, de esta temporada, mejor dicho. Hablamos de él, ¿vale? Como esas pequeñas recomendaciones que hacíamos, ¿no? De juegos así un poco desconocidos. El caso es que hace un mes aproximadamente, el juego tiene un precio aproximado de 8 o 12 euros, más o menos, ¿vale? El caso es que hace un mes Steam hizo ofertas y estaba a 1,98 euros, ¿vale? Lo curioso del asunto es que estaba el juego con la banda sonora a 1,98 euros y el juego apelado a 3 euros, ¿vale? Y dije yo, bueno, pues vamos a coger el juego con la banda sonora, evidentemente, ¿no? Es una medida así un tanto extraña. Era un juego que yo tenía en mi punto de mira constantemente, estaba siempre deseando pillar la oferta adecuada para comprarlo y ha llegado, ¿vale? Y bueno, y llegó de hecho. Que además también se encuentra en la venta en PS4, bueno, PS5 por extensión, y que llamó mi atención desde el principio, ¿vale? Por su aspecto, por su planteamiento, muy cercano a los horror clásicos de toda la vida. Silent Hill, Resident Evil, principalmente Resident Evil, que creo que es, digamos, su fuente de inspiración más evidente, ¿vale? Tanto por lo que muestra como incluso coños literales que hace a la mítica saga de Capcom. Y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Yo disfruto mucho de Dawn of Fear. Es verdad que disfruto mucho también, quizás, por el tema nostalgia, ¿vale? Por recordar momentos del pasado. Pero creo que eso también es mérito del juego. Conseguir recordar esos momentos. Conseguir recuperar esa esencia de juegos míticos. Porque a veces, hay juegos que lo intentan de manera más o menos literal y no lo consiguen. No es tan fácil recuperar esa esencia que guste, ¿vale? Y en mi caso lo han conseguido, así que yo felicito a este estudio, que se llama Broken Sight, el estudio que ha hecho Dawn of Fear, y efectivamente es un juego auspiciado por esta iniciativa de PlayStation Talents, ¿vale? No tiene nada que ver, esto ha sido simple casualidad, ¿vale? No somos tan conspiranoicos, ¿vale? Ha sido casualidad y ha coincidido esta noticia y el análisis de este juego. Bien, ¿de qué va Dawn of Fear? Bueno, debo decir que la historia, el grueso de la historia, quizás sea la primera colleja que yo le diera al juego. Probablemente la única o de las únicas, porque debo decir que la historia quizás no consigue su objetivo de que el jugador la siga o la entienda con atención, ¿vale? Al final la historia pasa a ser algo excesivamente residual, dentro de lo que es el paradigma de este tipo de juegos. Es muy simple, controlamos a Alex, un hombre que regresa a su casa familiar de infancia, después de enterarse de ciertas maniobras extrañas de su madrastra, ¿vale? Él tiene una revelación en torno a su madrastra, en torno a sus artes oscuras, por así decirlo, y decide regresar a su casa para intentar resolver ese misterio, ¿vale? Pero es una historia excesivamente críptica, excesivamente, a mi juicio, quizás mal transmitida, porque de hecho hay el recurso archiconocido de siempre de meter escritos, notas, cosas que encontramos durante el juego que sirven un poco para conectar la historia, para entenderla, ¿vale? Es un recurso pues muy manido que se sigue utilizando a día de hoy pues con cualquier tipo de formato, y a mi juicio pues esos escritos que encontramos tampoco es que aporten demasiado, ¿vale? El conjunto del guión, con lo cual para mí es un pequeño defecto. Que es, no digo por el guión en sí, que puede ser mejor o peor, más simple o más complejo, sino la forma de transmitir la historia, la forma de contarla, ¿no? Al final, la sensación es que estás en una mansión victoriana, de las que me gustan a mí, de las que adoro, pero no sabes muy bien por qué, ni para qué, ni cuál es tu objetivo, ¿vale? No está muy claro, ni siquiera de secuencias cinemáticas que pueda haber, que son pocas, tampoco te aclaran mucho, ¿vale? Es un pequeño defecto que yo le encuentro. Y cuando uno mira obras de antaño, por ejemplo Resident Evil original, que bueno, era un juego pues evidentemente con más medios, pero también en esa época sin tanta experiencia en la materia, ¿vale? Sin embargo, Resident Evil pues es un juego que tenía escenas cinemáticas, tenía momentos muy puntuales que te iban a entender la historia, al menos a grandes rasgos la historia, ¿vale? Tampoco hacía falta profundizar mucho en ello, pero sabías por qué estabas ahí, ¿vale? Aunque fuese una versión muy superficial. Y en el caso de Dawn of Fear, a veces uno tiene muchas dudas sobre qué hace o deja de hacer. Pero más allá de esto, su desarrollo es pues el que tiene que ser en este tipo de juegos, ¿vale? Ese equilibrio perfecto entre exploración, entre recursos limitados, y debo decir que muy limitados en este caso, puzzles y miedito, ¿vale? Y miedito, y mansiones victorianas. Y la mezcla funciona sorprendentemente bien. ¿Por qué? Primero, los recursos son muy escasos. Realmente son muy escasos. Es decir, la munición de las diferentes armas vale su peso en oro. El personaje Alex es muy endeble. Es una dificultad normal, es muy endeble. Es un personaje que con pocos ataques fallece con suma facilidad. Y hay que ser un poquito pillos. Bien es cierto que en contraprestación a esto, el cuchillo, ese arma maldita en Resident Evil, que no vale para absolutamente nada, bueno, sí vale para romper telarañas y demás, en este juego sí es más o menos efectivo, ¿vale? Se sabe utilizar. Porque además, el juego hace una cosa muy bien, y es implementar los controles de siempre. El control tipo tanque, que además es literal, el esquema es literal respecto a otros juegos clásicos, es literal tal cual, ¿vale? Y el control moderno, donde es un control adaptado a nuestros tiempos, Este control, como ya sabemos porque comentamos en su día respecto al remaster de Resident Evil Remake, madre mía, es un control excesivamente efectivo. Vale, excesivamente efectivo porque rompe un poquillo la mecánica de antaño de lo que eran estos juegos. Y nos da unas facilidades que antaño no teníamos, ¿vale? Pero que quizás para los estándares actuales sí sean muy útiles o sean, digamos, exigibles para lo que estamos acostumbrados, ¿no? El caso es que el control del sistema clásico está ahí, es perfectamente funcional para la gente que tiene una experiencia más cercana a la realidad. Y en cuanto a los puzzles, debo decir que los puzzles de este Dawn of Fear son puzzles en general sencillitos, que no plantean muchos retos. O sea, son puzzles que realmente la exigencia es más o menos mínima, es que ser un poquillo avispado, ser un poquillo observador, ¿vale? Fijarte en el entorno, fijarte en a lo mejor notas que has adquirido, pero tampoco es una cosa que vaya más allá, ¿vale? No va tampoco más allá. Esto un poco a contraprestación respecto a lo que comentamos este día respecto a Tormented Souls. ¿Recordáis Tormented Souls? El juego de terror que también manejaba los clásicos de antaño, un juego hecho en Chile, declaramos aquí de una manera muy positiva porque realmente es un juego francamente bueno, pero que tenía ese problema de que los puzzles eran a veces una dificultad excesiva. No excesiva por el reto en sí, sino quizás por la información que se nos daba o que dejaba al jugador pues, un margen de interpretación demasiado amplio, ¿no? En el caso de Dawn of Fear son puzzles sencillos, que exigen un mínimo de atención, un mínimo de estar avispado, y la verdad es que funciona, ¿vale? Porque es un reto que divierte y tampoco cansa o tampoco harta. Es verdad que a lo mejor el puzzle final, digamos el puzzle último, antes del final del juego, sí es un poco más rebuscado porque ya tienes que recurrir, digamos, a algo que encuentres en una habitación muy concreta de la mansión, ¿vale? Muy concreta, muy especial, pero más allá de eso, el reto es mínimo, ¿vale? Entretiene, no cansa sin más. Que realmente esto funcionaba así en los Resident Evil clásicos. Siempre ha sido así, eran puzzles sencillos, sin más, ¿vale? Puzzles de comprobar archivos, de información, pequeños puzzles de juegos de agilidad, entre comillas, que se hacían fácilmente, eran ensayo-error y que tampoco planteaban ningún tipo de reto, ¿vale? Están hechos para entender y aportar un poquito de variedad. Y esto en cuanto al desarrollo. Yo os digo, es un juego que se maneja muy bien los tiempos, que además tiene un diseño de la mansión muy acertado. Es una mansión muy intrincada, aunque al principio puede parecer una mansión pequeña en escala, es muy intrincada. Además tiene una virtud muy grande. Y es que a medida que avanzamos, a medida que abarcamos y conseguimos más llaves y conseguimos hacer más estancias, la mansión al final se interconecta, ¿vale? Es decir, tú repetirás una puerta que abre una estancia que comunica con una parte de la mansión que a lo mejor es el principio del juego tal cual, ¿no? Entonces, a nivel de diseño está muy bien planteado todo. Todo, no hay nada al azar, ¿vale? Es una mansión muy intrincada, con muchas puertas, muchos recovecos, muchos espacios, muchos escenarios, pero al final todo tiene un sentido lógico del espacio, del uso del espacio, ¿vale? Así que en ese sentido la verdad es que funciona francamente bien. En cuanto a aspectos, vamos a decir, técnicos, bueno, yo aquí debo decir una cosa. A ver, hay cierto toque amateur, como comentábamos antes, ¿vale? Sobre todo en el tema de del diseño, digamos, el aspecto de los personajes a nivel de detalle, a nivel de diseño de aspecto facial, ¿vale? De expresiones faciales, de detalle en sí. Es un poquito amateur. Las cinemáticas son, pues, muy básicas en cuanto a lo que se puede exigir a día de hoy. Pero por lo demás, es un juego que sorprende por su calidad, tanto técnica como artística. Funciona bajo el motor Unity. Y el aspecto es muy pulcro, muy limpio, ¿vale? Es un juego bonito, es un juego que funciona bien, se ve fluido, se ve estable. Por ejemplo, yo estoy enamorado de la mansión en sí, ¿vale? Es una mansión, pues sí, muy toque Resident Evil, con el cual es evidente, pero que tiene un aspecto imponente, ¿vale? Mansión imponente, de ese estilo artístico, de ese estilo, digamos, tan marcado. Vale, pues de esas paredes blancas impolutas, esas luces tan tenues, esos interiores que pues con fuentes y esa noche eterna con ese ruido de fondo, ese ruido de la noche de fondo que funciona tan bien, ¿no? Estancias que además estarán más en sí, pero hay recovecos más extremos, más extraños, pues hay bases científicas, hay salas de exploración. Hay salas pues, más cercanas a un concepto más industrial del diseño, ¿no? Es decir, Es un aspecto artístico muy bien diferenciado, muy bien separado de lo que puede ser la mansión en sí. Vale, hay una variedad de entornos, por así decirlo, ¿vale? Y a nivel de enemigos, pues debo decir que también me ha encantado, porque son enemigos, y siento repetir más que el chorizo, pero es que es así, son enemigos muy Resident Evil, principalmente los zombies, ¿vale? Los zombies tienen esa variedad más o menos limitada, pero son esos zombies con chaquetas verdes, pantalones marrones, es decir, esa cabeza putrefacta con un tono blanco muy, muy, muy, muy blanquecino. Y además también me encanta que cuando los disparas y se mueren, también dejas ese toque de sangre tan característico, ¿no? Es decir, se nota mucho la inspiración y ese toque clásico, pero también actual, reciente. O sea, son enemigos que dan el pego, ¿vale? En nuestro estándar actual. Pero que al mismo tiempo consiguen recordar tiempos añejos. Hay más enemigos, no mucha más, pero hay más enemigos. Y debo decir que el diseño de estos está a la altura de las expectativas, ¿vale? Dentro de lo que podría ser un juego de estas características. Y también hay final bosses, ¿vale? Final bosses que también están muy trabajados, ¿vale? Incluso hay final bosses de un tamaño colosal para que suele ser habitual en este tipo de género, ¿vale? Y debo decir que funciona bien, ¿vale? Son enemigos bien plantados, que suponen un reto. Hay variedades más fuertes que el enemigo estándar, que también suponen un reto. Y en general, todo es un poco esa amalgama de lo que debe ser un survival horror de antaño, que es un poquillo pasarlo mal, pasar las putas en lenguaje barrio bajero, ¿vale? Que la cosa no sea tan sencilla, que tengamos que economizar, ¿vale? Y que cada bala cuente. Yo os digo, técnicamente no es un portento ni mucho menos, pero está bien hecho, funciona. Lo que plantea en pantalla se ve bien, ¿vale? Es un juego agradable a la vista, ¿vale? Incluso tiene efectos de iluminación, efectos, bueno, el uso de la luz en ciertas instancias, que da un aspecto pues mucho más actual de lo que podía ser antaño, ¿vale? Así que ya os digo, a mí en ese aspecto técnico y tanto funcional a nivel jugable, me sorprendió gratamente. Y además es un juego que no es corto tampoco, no os vayáis a pensar que es un juego corto ni mucho menos. A mí me ha durado a lo mejor pues unas 6 o 7 horas aproximadamente, ¿vale? Lo cual está bastante bien para un juego de este tipo. Está bastante bien. Es verdad que en una segunda partida seguramente la duración sea paupérrima, pero digamos que tiene un desarrollo que parece al principio que se va a cortar mucho, que va a ser muy breve, pero no. El juego se expande, ¿vale? El juego se expande, te va ofreciendo más retos, más llaves para conseguir, más estancias, más objetos con los que interactuar, que usar en el entorno, más recursos, más enemigos. Incluso hay el recurso de meter enemigos diferentes en estancias en las que antes no había nada, ¿vale? Para que una segunda vuelta sea más peligrosa o penalice un poquito volver a ciertas habitaciones. O sea, queríamos que está bien diseñado para que la experiencia de Dawn of Fear en conjunto pues plantee un cierto reto o te obligue a no relajarte en exceso, ¿vale? No relajarte en exceso. Así que en ese sentido debo decir que funciona. Y a nivel puramente sonoro, pues bueno, a ver, la musiquilla, creo que Víctor ha puesto musiquilla por ahí, pues sí. Es una musiquilla que ambienta bien, ¿vale? Es una musiquilla adecuada para digamos lo que es el juego. A nivel de efectos, también funciona razonablemente bien, ¿vale? Es decir, tampoco me esperaba mucho más en este sentido. A lo mejor me esperaba un poquillo más de interacción del personaje principal, un poquillo más de vidilla, un poquillo más de presencia, ¿no? Que es el juego en sí, pero más allá de eso, digamos que ambienta francamente bien. Bien es cierto que también hay cosillas que a lo mejor, pues ciertas animaciones, ciertos momentos que podrían estar mejor, ¿no? Hay una cosilla que me ha sorprendido mucho a nivel, no tiene que ver con el sonido en sí, pero es un truquillo con el cual aprendí. Veréis, hay una cosilla particular con este juego y es que cuando, por ejemplo, el uso de la escopeta, ¿vale? Tú tienes la escopeta o cualquier arma del juego, da igual, escopeta, pistola, lo que sea, ¿vale? Y hay un tiempo de recarga. Pues la escopeta y el personaje recarga la escopeta para el siguiente disparo. Hay un enemigo que encontramos, digamos, ya cuando estamos más avanzados, ¿vale? Es un enemigo muy peligroso, es como si fuese un zombie, pero un zombie brutal, un zombie colosal. Un enemigo muy duro, muy rápido y muy duro. Un enemigo que con un par de toques nos machaca. Es muerte casi instantánea, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con él. El tema es que la escopeta, al utilizarla, el primer disparo le impacta de lleno, pero hace falta dos disparos certeros para matarlo. ¿Qué pasa? Que ese periodo de tiempo entre el primer disparo y el segundo, ese tiempo de recarga que hace el personaje, es muy probable que nos alcance. Con lo cual es un enemigo realmente muy puñetero, porque no hay garantía de nada. Es casi una especie de lotería entre que disparas y te da tiempo de recargar antes de que te toque, antes de que se acerque a ti. Pero, curiosamente, descubrí un truquillo así curioso en el cual tú disparas y automáticamente pausas el juego. Pausas, le das a pausa. ¿Qué ocurre? El sonido de recarga se reproduce igualmente, aunque esté pausado. Y cuando vuelves a dar la pausa para jugar, la escopeta ya está recargada. No sé si me explico. Es como que tú congelas ese periodo de recarga en el juego, pero realmente tiene lugar en sí. O sea, tiene lugar, pero no tiene repercusión en el juego. Tú pausas, el sonido de la recarga se escucha y la escopeta, a efectos prácticos, ya está recargada, aunque el personaje realmente no lo haya hecho. Simplemente el sonido indica que lo ha hecho. No sé si me explico. Es una cosa un poquito complicada de transmitir. ¿Vale? Es un dato curioso. Es una especie de glitch curioso, pero muy ventajoso. ¿Vale? No es trampa. El juego lo permite hacer. ¿De acuerdo? Lo permite hacer y funciona muy bien. Así que es un pequeño consejo que os doy si queréis que la experiencia sea un poquito más llevadera, porque de verdad el enemigo que os hablo es especialmente jodido, y además es un poco recurso de los Hunter en Resident Evil clásico. Es decir, cuando llegas a cierta parte del juego, cuando estás más o menos avanzado, estás un poco en el ecuador del juego, tus enemigos empiezan a aparecer en pantalla, ¿vale? Y es cuando la cosa se empieza a poner más dura de lo que parecía en un primer momento. Pero más allá de eso, ya os digo, es en general un survival horror como los de antaño. Tal cual. Es decir, para mí es una mezcla perfecta entre acción bien llevada, no excesiva, pero bien llevada. Una acción que además exige por parte del jugador, pues, economizar los recursos, ¿vale? Exploración también bien llevada. Terror, en momentos de tensión, de incertidumbre, de esa música que ambienta perfectamente. A mí hay una cosa que me encanta de estos juegos, es que me encontraré en cada habitación que vaya abriendo. Yo cada vez que encuentro una llave para abrir una puerta, para mí es como un regalo del Señor. Porque sé que es una nueva experiencia, una nueva estancia que conocer, una nueva, yo qué sé yo, un nuevo mueble, una nueva lámpara, un nuevo escritorio, un nuevo archivo, un nuevo enemigo, lo que sea. Un regalo, ¿vale? Para que aumentar la experiencia de Dawn of Fear, de Resident Evil o de lo que sea, ¿vale? Y en ese sentido, a mí es algo que siempre me enamorará. Siempre seré súper fan de esa mecánica tan simple y al mismo tiempo tan efectiva, ¿vale? Conseguir recursos, conseguir llaves, abrir habitaciones y llegar al final de este misterio que es Dawn of Fear. Así que para mí es un juego tremendamente recomendable. Lo es porque me parece un canto de amor hacia un género que, si bien sigue vigente, porque sigue vigente en juegos con el género de terror, lo que ya no sigue tan vigente es las mecánicas de antaño. Vale, ya es más complicado verlas como antaño, como efectivamente era, ¿vale? Porque los tiempos cambian, porque la industria evoluciona, porque los gustos ya van evolucionando, van cambiando, se van transformando, y las cosas pues ya no son lo que eran, evidentemente. Pero siempre sale alguna joyita, Tormented Souls, este Dawn of Fear, que te consigue recordar esa experiencia, ¿vale? Y ojo, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Esto no es tan sencillo. ¿Vale? No digo que la clave del éxito sea imitar éxitos de antaño, porque eso, hacer eso, requiere trabajo, requiere planificación y requiere hacer las cosas muy bien, muy bien. O sea, no es que el juego me guste porque me recuerda a Resident Evil, no, el juego me gusta porque lo que hace, lo hace muy bien, y además efectivamente me recuerda a experiencias de antaño, pero conseguir eso, insisto, requiere mérito y talento. ¿Vale? Espero que se entienda mi mensaje. Requiere mérito y talento. ¿Vale? No es tan sencillo, porque si fuese tan sencillo, pues, en fin, todo el mundo se subiría al carro del éxito sin ningún tipo de inconveniente. Y todos serían productos de calidad. No es así. Tormented Souls es un juego del que ya hemos hablado aquí y que efectivamente recupera la esencia de antaño. Creo que Gaspar ya lo ha probado, sutilmente aunque sea, y creo que le está gustando bastante, ¿verdad, Gaspar? Oscar, no sé si lo ha probado aún, creo que no. A ver, sí, lo he tocado un poquito y no está mal. No está mal. La versión de Switch es la peor de todas, pero bueno, está ahí. Y Oscar creo que no lo ha probado aún de Tormented Souls, lo tiene presentado. Todavía está pendiente de ser jugado, no, aún no lo empecé. Bueno, algún día llegará el día que lo juegue Oscar y podemos debatir abiertamente sobre él. El caso es que tenemos este Tomate Souls, este Dawn of Fear, que son dos joyitas, a mi juicio, de este género clásico de los juegos del Survival Horror, del clásico de antaño. Y ojo, porque hay un juego en Steam, un juego de terror en Steam, que yo tengo mi punto de mira y que podría ser una joya de estas que merece mucho la pena, ¿eh? Pero ojo, en este caso creo que puede ser una joya, incluso una pequeña obra maestra desconocida. Es un juego que el día en que esté a un precio razonable traeré al programa, porque promete mucho. No voy a decir su nombre, ¿vale? Quiero que quede así un poquillo en el misterio. El hype. Pero ojo, porque es un juego que ha pasado tremendamente desapercibido, y mucha gente que lo ha probado y me ha hablado conmigo me dice que es una auténtica joya del género. Y el mismo, igual que antes, porque también recuerda mucho a títulos de antaño. Así que algún día lo traeré al programa y serán esos juegos que quedarán en el recuerdo del complejo Panda. En cualquier caso, antes de que llegue ese momento, para mí Dawn of Fear, con sus limitaciones en cuanto a guión, en cuanto a aspectos de personajes, en cuanto a limitaciones a lo mejor de tipo técnico, para mí es un homenaje muy bien hecho, funcional, que tiene mérito por sí mismo, al sobre el horror de antaño. Así que yo estoy encantadísimo de la vida y ha sido una compra muy barata, asquerosamente barata, y que me ha dado muchísimo. Me ha dado unas horas de diversión y me ha dado horas de nostalgia sobre todo. Así que felicito mucho a este estudio por lo que ha hecho. Y le espero que sigan por esa senda, desde luego. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Dawn of Fear, videojuego modesto, pero que, como podéis ver, ha entusiasmado por aquí. Y lo tenéis además muy baratito en Steam, ¿eh? Estaba a 3,34, ¿puede ser, Oscar? Sí, bueno, estaba, no sé si está ahora. Sí, 8 y pico. Sí, 3 euros. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y ahora sí, nos vamos a la última parte del programa. Nos vamos al retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Con un mítico, Oscar. Un mítico que, bueno, sí. Ya para empezar, tiene una banda sonora acojonantemente buena. Bueno, aprovechando la edición remasterizada de Chrono Cross, pues lo traemos al programa. Hablamos en modo retro de un juego clásico, hablamos un poquito de la edición remaster y matamos dos pájaros de un tiro. Juego original fue un juego de 1999 de PlayStation de Square, SquareSoft. La buena, SquareSoft la buena. La buena, sí, la buena, la buenísima. Bueno, en aquella época estaba en pleno, joder, pleno éxito, en pleno apogeo. Morían, pues claro, de éxito, de hecho. En aquella época todo lo hacían bien. Todo lo hacían bien, sí, señor. Fijaros, por cierto, este juego vendió 1,5 millones de copias, nunca pisó territorio europeo, lo cual es una pena. Muchos tuvimos que hacer tirar de copias Jack Sparrow para poder jugarlo. No había otra manera, bueno, importación, pero en aquel momento la importación de videojuegos de Japón o de Estados Unidos se iba a un pico, con internet en pañales y tiendas que te traían los juegos. Bueno, supongo que en ciudades grandes de España habría tiendas tochas de videojuegos que tendrían también cosas de importación, pero claro, ahí los precios igual se inflaban una barbaridad. Por cierto, ¿sabéis cómo es GameSpot con sus notas y a veces se les va la pinza? Bueno, pues a este juego en su momento le dieron un 10, así que seguramente les gustó muchísimo, normal. Chrono Cross es un juego buenísimo. Bueno, nuestro personaje se llama Serge, vive en una especie de, bueno, en un poblado de costa, súper idílico, así con mucho sol, vamos, como si viviera en un poblado del Caribe o algo así. El tío estaba todo el día en la playa. Y un día, con su amiga Lina en la playa, hablando de cosas del pasado, Lina... de lo bien que se lo pasaban... Lina Morgan. Dime, Víctor. Sí, Lina Morgan. Sucede una cosa rarísima. Hay un suceso abrupto, como una ola que se le viene encima. Serge, un tiempo después, despierta en la playa solo, lo despiertan, vuelve a su aldea y nadie se acuerda de él, nadie sabe quién es. Vamos a junto de Lina, preguntamos, oye, ¿qué pasa aquí? Que de hecho su casa ya no es su casa, su madre está muerta y en su casa, en la que era su casa, hay otra persona que vive allí y que le dice, fuera de aquí, que esto no es tu casa. Entonces hablamos con Lina y nos dice que nos recuerda a un amigo de infancia que tuvo, que se llamaba Serge, que murió con 10 o con 7 años. Entonces Serge dice, no, pero yo soy Serge. Y dice, no, no puede ser. Entonces nos indica un camino, que vayamos a ver su tumba en uno de los acantilados de la costa. Y efectivamente allí hay una tumba de un tal Serge. ¿Qué pasa? Que la explicación para esto es que hay como dos universos que llegado un momento colisionan. Ahora está muy de moda el tema del multiverso. Bueno, pues en este juego ya lo planteaban de alguna manera. Entonces, a lo largo del juego nos estamos moviendo por dos realidades. La realidad es el home world, la realidad de Serge, donde ahí él todavía existía. Y la realidad donde su alter ego, donde su yo de otra realidad, pues murió siendo un chavalín. A lo largo del juego vamos encontrando y hablando con personajes que existen en las dos realidades y pueden hablar entre ellos. Es decir, si llevamos a un personaje en el grupo en ese momento y hablamos con ese mismo personaje de Another World, pues hay una conversación. Y digamos que aumenta como el lore del juego. Tenemos acceso a conversaciones, a líneas de diálogo que de otra manera no tendríamos. El juego tiene como 42 o 40, no recuerdo, 40 y tantos personajes que no podemos llegar a tener en nuestro equipo en una sola partida. Esto requiere de más partidas para conseguir esto, porque dependiendo de nuestras elecciones podemos llegar a tener un personaje u otro, reclutar un personaje u otro. Y la verdad es que esto le da una riqueza al juego bastante, bastante grande. Es un juego muy rejugable, como pasaba con Chrono Trigger. Chrono Trigger, al igual que este, no es un juego, para ser un JRPG, no es un juego muy largo. Chrono Trigger te lo podías pasar en 20 horas, en 20 y pocas horas. Este te lo puedes pasar en 40 horas, 40 y poco horas. Y ahora, con el tema de los remasters y poder acelerar el tiempo, el multiplicador, y que todo vaya más rápido, pues incluso dura menos. Así que, en tema de reclutar más personajes, pues pues eso, que tenemos una rejugabilidad ahí importante para abordar el juego en varias rutas, en varias veces. Sobre el tema de, evidentemente, Chrono Cross es secuela de Chrono Trigger, pero al principio del juego, cuando lo empezamos, las primeras horas, realmente parece que no hay ninguna conexión entre los dos. Simplemente la trama, pues ni siquiera es parecida tampoco, porque en Chrono Trigger íbamos cambiando de eras y aquí lo que hacemos es cambiar de realidades. Pero ¿qué pasa? Que cuando avanzamos una serie de horas, no sé cuántas realmente, empezamos a ver las conexiones. Empiezan a aparecer conexiones entre los dos juegos. Y llegó a un punto que nos cuentan de cómo el final de Chrono Trigger repercute directamente en una de las realidades en las dos realidades de Chrono Cross. Porque ambas, digamos, que se están retroalimentando. Ciertos sucesos que pasan en una tienen también, no su repercusión, pero realmente sí. Hay como una especie de sinergia entre las dos realidades. Y la verdad es que es una historia súper chula. Es un poco lioso el juego al principio, todo esto. De hecho, es lioso en todo, incluso a la hora de abordar la aventura. Es decir, coger ahora Chrono Cross muchas veces va a hacer que nos atasquemos. Ahora mismo, la mayoría de juegos, la gran mayoría de videojuegos, digamos que va todo muy guiado. Y Chrono Cross tiene el tema este de que puedes abarcar la historia de algunas maneras diferentes. No muchas, pero podemos, por ejemplo, no tienes por qué hacer la historia en plan A, B o C. Puedes hacer A, C o B. O sea, hay algunos sucesos que podemos ir alternando, que podemos hacer sin un guión establecido. Y evidentemente a lo largo del juego vamos a avanzar por él en las dos realidades. Y esto puede llegar a ser un poquito confuso. Claro. A la hora de, joder, ¿a dónde tengo que ir? Porque, a ver, evidentemente al principio cuando estás cuando están hablando personajes te dice, bueno, pues ahora hay que ir aquí. Pero claro, muchas veces estás haciendo eso, se te va el tanto al cielo y te pierdes un poco en plan, ¿a dónde tenía que ir? Y al tener dos mapamundis, por así decirlo, diferentes pero iguales, muchas veces eso confunde. Pero bueno, en los 2000, finales de los 90, era la época en la que no te daban, había juegos que no te daban nada masticado, y también tiene su encanto eso de ir, tener que descubrirlo todo, muchas veces fallando joder, qué coñazo, no era en este mundo a donde tenía que ir, era en el otro y tal, pero en fin, yo lo estoy viviendo ahora después de haberlo jugado hace muchísimos años. A ver, hace un par de años lo empecé, pero no seguí la partida y había muchas cosas que ni recordaba. De hecho, cuando empecé de esta vez, me pillé la versión de Switch, llevaba 3 horas y media de juego y dije, uff, no, tengo que volver a empezar desde el principio porque me olvidé de cómo se reclutaba tal personaje. Era un personaje que a mí me gustaba llevar en la aventura. Y eso, que hay muchas cosillas que se te pierden. Y además, teniendo la posibilidad de reclutar no sé cuántos personajes, pues alguno siempre se te va a perder. Y es un juego que eso, que no te lo da masticado, no te lo da guiado. Es un juego donde la exploración prima absolutamente. No sé si alguno de vosotros jugasteis el juego, Víctor. Muy poco. Pero Gaspar, lo que me llamó la atención directamente es el sistema de combate, ¿no? Que es un sistema de combate, sí, que se basa, bueno, al menos lo poco que jugué yo, es como que se basa en probabilidades. Entonces, claro, tienes X tiradas y a más, tú haces una apuesta. Apuesto a que le voy a hacer X daño, o sea, le voy a hacer más daño, más golpes. Y entonces baja tu probabilidad, pero si tiraste antes, aumenta la probabilidad del resto. Es que es un poco complejo al principio, pero es muy interesante. A ver, el sistema de combate tiene su miga y es diferente a todo lo que he jugado yo en mi vida en un JRPG. Digamos que tenemos 3 tipos de golpes. Flojo, medio y duro. Cada uno de estos golpes tiene una probabilidad. Tiene una probabilidad, no, un tanto por ciento de entrar en el enemigo. Que aparece ese tanto por ciento al lado de cada opción que podemos dar. Y tenemos que ir jugando con cuanta más probabilidad de acertar, más evidentemente acertaremos y más probabilidad tenemos de aumentar el número de golpes que podemos dar por acción. Es decir, si acertamos en esos golpes que tenemos que ir dando, porque esto no va de, bueno, pues le doy siempre a golpe fuerte y a tomar por culo y mato al enemigo en 3 patadas. No, tenemos que ir jugando con esos porcentajes para estirar el combo lo máximo posible. Otra peculiaridad es que las magias las podemos usar una vez por combate. Y bueno, las magias evidentemente son de estas de tipo elemental, que tienen un color asociado, y ese color también es el color, no sé cómo decirlo, el color natural, no sé cómo explicarlo, la esencia de cada personaje. Por ejemplo, Nuestro personaje Serge, su esencia es el blanco. Hay enemigos, bueno, pues hay una serie de una gama de colores, que estos enemigos, su esencia tiene ese color, y las magias también tienen esos colores, y bueno, con esas magias y esos colores, esas esencias, tenemos que ir jugando. Algunos son los que son afines a tal color, pues le usamos esta magia y le hacemos más o menos daño. Es un sistema de combate bastante... Al principio cuesta un poco hacerte bien con él, puedes pulsar botones y a base de intentarlo acabar matando al enemigo, pero no es lo ideal. Lo ideal es aprenderse todo este sistema de magias, de cómo utilizar los porcentajes en los golpes, de sinergias, de esencias. Y tal. No es, y aparte, que evidentemente esto hay que aprendérselo y tal. Y farmear, grindear niveles en este juego, para mucha gente puede ser algo tedioso porque no es el tema de apretar el botón de atacar todo el tiempo y farmeo ahí, grindeo niveles a base de farmear y tal. No, aquí los combates normalmente llevan su tiempo. Y es un sistema especial, yo no lo he visto en ningún otro juego y la verdad es que es curioso. Pero en la nueva versión es interesante. Se sale un poco de tal, te baja un poco las defensas en el sentido de estoy acostumbrado a una cosa y tengo otra cosa que está bastante bien también. A ver, le pasa como a Legend of Dragoon, son combates en los que tienes que estar atento al combate. Por ejemplo, farmear en un Final Fantasy normal... En un 7, un 8, en un 9, puedes hacerlo. Te vas a zonas específicas, le das siempre a apretar el ataque básico y te acabas los combates y así grindeas niveles a saco. Aquí no, aquí hay juegos en los que hay que estar más atento al tema del combate y la verdad es que se agradece también tener ese tipo de sistemas algo más complejos, que en realidad, en el fondo, si aprendes los conceptos básicos, son fáciles. Pero bueno... Sí. Es un juego curioso a todos los niveles. Número de personajes, la historia íntimamente conectada con Chrono Trigger, aunque al principio no lo parezca, sistema de combate. Gráficamente era un juego notable, no era un exponente ahí super top, ni siquiera en su género, y menos de la consola, pero tiene unos gráficos, unos pre-render muy bonitos, unos personajes muy bien diseñados, y la verdad que... Joder, es una pena que en su momento esto no llegara a Europa, porque el juego hubiera tenido también repercusión en este lado del planeta y aumentaría a que esa sensación de juego añejo también lo tuviéramos aquí, de juego añejo de calidad, evidentemente. Y no sé, la verdad es que es un juegazo impresionante, es un juego muy rejugable, un montón de personajes, personajes carismáticos. Además tiene... La historia tiene momentos en los que explota un poco la cabeza, porque es una historia muy bien contada, con muy buen guión, ya que además tiene esos momentos en plan, what the fuck, cosas que pasan, que, en fin, que no parece que vayan a pasar, que bueno, esos momentos cumbre en la historia, y la verdad es que es un juegazo con todas las letras. Respecto a la versión remasterizada, la verdad es que sabe un poco a poco, tanto por la ambición del proyecto, y aparte, yo creo que cuando salió lo comentamos aquí, era un proyecto que ya tenían para mucho tiempo antes, para el aniversario del juego, pero que para el 20 aniversario, creo, pero que algo se les complicó o no era el momento de lanzarlo, lo que fuera, pero sabe a poco el remaster. Evidentemente, si lo compras ahora y juegas la versión remasterizada, si eres fan del género te va a gustar porque es un juego muy bueno. Pero bueno, sabe un poco a poco. Viene con las características típicas de los juegos de Square Enix de remasters. Este es que el juego vaya a doble velocidad, que no te aparezcan los enemigos aleatorios y ese tipo de cosas. Viene con un juego que se llama Radical Dreamers, que tampoco salió aquí, que es un... Realmente eso nunca lo he jugado. No, dime, porque Victor. Es que ese juego en concreto era de Tel Aviv. Tenías que estar en Japón para poder jugarlo. Sí. Pero a ver... Te voy a decir, Oscar, lo más importante de todo, el juego viene en español. Viene en español, evidentemente, sí, es verdad. Aquí no lo tuvimos ni en español ni en nada porque no existió, pero sí, viene traducido, es un punto bastante importante. Tiene el modo clásico, el modo de gráfico clásico y el modo gráfico remasterizado. A nivel de escenarios no es que haya mucha diferencia, la verdad. Se nota un poco en los personajes, que tienen evidentemente mejor poligonaje en la versión remasterizada. Pero yo hasta recomendaría jugarlo con el estilo gráfico clásico. De hecho, no sé, la versión remasterizada tiene algunos problemas de rendimiento. Sí, sí. Creo que sobre todo en PlayStation 4, si no me equivoco. Lo comentó Gaspar hace unos días así en Petit Comunité. Pero yo esa versión no la he jugado en Switch, si bien podía haber dado mucho más de sí. Yo tampoco he notado muchas cosas negativas que decir sobre esta remasterización. Pero bueno, sí es cierto que un poco ambicioso a lo mejor. De Gaspar. A ver, hablando sobre lo que comentaba, este tema de rendimiento, que sí que lo había... Es que hay una comparativa, que compara el frame rate del remaster en Play 5 con Play 1 y gana Play 1. Es más estable. Y eso me llamó mucho la atención en su momento. O sea, joder, es tocarse los huevos a dos manos, ¿no? Pero bueno, no sé. Imagino que sacarán algún parche en algún momento, como suelen hacer Square con estos juegos. Bueno, y eso, no hay mucho más que decir acerca de él. Yo la verdad es que... RPG recomendadísimo. Sí, no, además un super clásico del catálogo de PlayStation y de aquella época. Uno de los juegos más importantes de finales de los 90 para Square Enix. Y, perdón, para Squaresoft. Ya lo tengo demasiado asimilado en mi cerebro lo de Square Enix y se me va a pasar siempre. Y en fin, eso, un super clásico, un JRPG que no tuvimos en su momento en Europa y que ahora es una buena oportunidad para hacerse con él, con esta versión remasterizada. De momento, aquí en Occidente no existe versión física, hay que comprarlo en digital, pero en PlayAsia sí que hay edición física, a ver, con un precio elevadísimo, que yo no pagaría ni jarto de vino, pero que existe. Y que además viene con cartucho y con todo el contenido dentro del cartucho, que estos días en Switch, en muchos juegos, ya es difícil de verlo. Y supongo que también habrá versión para PlayStation, de esto ya no estoy al tanto, pero seguramente sí haya, al menos de PlayStation 4, creo que, no sé si así, en algún momento la llegué a ver de forma fugaz, una captura de una copia de PlayStation 4 en físico, pero bueno, que si queréis tirar de PlayAsia, ahí tenéis la edición física para comprarlo. Si no, edición digital en todas las tiendas online. Y eso, un juegazo. Muy interesante lo que nos comenta Óscar este juego. Yo lo tengo, como sabes, Óscar, lo pillé. No he tenido tiempo todavía de darle caña, pero tengo muchas ganas. Y sobre todo diciendo lo que me dices, que porque yo no lo había jugado antes, ¿no? Que la historia es muy buena. La verdad es que es una de las cosas que yo... Que yo busco en esto, ¿no? En estos juegos. Así que bueno, deseando darle caña. Bueno, hasta aquí el complejo de Anda, hasta aquí la sección Retroanálisis. Y ahora nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? He aprendido que el mundo del terror está en enhorabuena, que tenemos grandes exponentes modernos y clásicos y que espero el mensaje de God. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Hoy he aprendido que voy a esperar a una oferta para comprar el juego que ha analizado David a un euro y pico, como hizo él. Tres es arriesgarse. Y que tengo muchas ganas de que me llegue mi copia de Chrono Cross de PlayAsia para poder jugar lo que Oscar me ha puesto en la luz. Y es un juego pendiente desde hace 20 años, así que va siendo hora. Señor Oscar. A ver, Yo he aprendido, y contra todo pronóstico, que Konami es multimillonaria, que se ríe del tema de los videojuegos. Sobre todo se ríe cuando alguien dice que Konami está muerta, ellos se ríen, se parten la caja. Y nada, más o menos, ya está, eso es lo que hacen. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que mañana es Eurovisión y que voy a estar ahí viéndolo y dándolo todo, pero no voy con España. ¿Y qué más he aprendido? Pues que bueno, que ha salido un buen programa hoy, ¿eh? Estoy bastante contento, porque pese a hacerlo a distancia, creo que nos ha quedado bastante majo, muy variado y muy buena actualidad. Así que muy bien, me voy contento. Señor Oscar, en el foro, ¿qué han aprendido? Sí, hay un par de mensajes. El primero de Tal Vomit, que nunca se olvida de nada. Grande. Dice, brutal. Hoy he aprendido que Halix in the Flower to the Morning. Buen fin de semana, muchachos. Evidentemente esto es referencia al inglés de Gaspar. Y PH, por si alguien llega tarde. Y PHF Ceramic dice, voy a ir dejándome que he aprendido hoy. He aprendido que hay que seguir manteniendo con vida el foro, aunque sea con respiración asistida, lo que sea con tal de que Oscar dé un palo al agua y trabaje. Me he enterado hace unos minutos que hoy es viernes 13, ya no. Es sábado 14, pero sí, lo fue. Sí, así de despistado voy por el mundo. También he aprendido que Konami cuanto menos hace más cuanto menos juegos hace, más dinero gana, irónico. Pero lo más importante que he aprendido esta semana es que estaba equivocado con el Game Pass. ¿Qué ha pasado? Microsoft y Phil tenían toda la razón. Game Pass es un servicio rentable, incluso sacando de salida sus juegos first. Simplemente era tan fácil como hacer que esa cantidad sea cero. Ahora mismo solo tienen para 2022 el Stalker 2 para diciembre, pero teniendo en cuenta que los desarrolladores son ucranianos, me parece que su prioridad ahora mismo no es acabar el juego. Y se deja un meme de es totalmente rentable ofrecer juegos first de salida en Game Pass si no sacas ninguno. Y buen fin de semana. Esto es lo que hay en el... Ah, no, espera, ha aparecido un que hemos aprendido salvaje. Mac221 dice, yo he aprendido que agradezco el formato podcast como ninguno otro. Es una bendición disfrazada poder escuchar en diferido el programa. He llegado tarde al en vivo y apenas esté listo voy a escuchar el programa. Un abrazo desde Costa Rica. Un saludo a Costa Rica. Sí. Un saludo. Jorge, por Discord. Y vamos allá. Tenemos poquito, por Discord. Nos dice los brazacos de Víctor. Yo hoy he aprendido que en el ranking de mayores tongos de la historia de la humanidad... Bueno, que el ranking ha cambiado. La cosa queda en orden ascendente. El robo al Depor en la semifinal de la Champions de 2004. Claramente. El robo a España en los cuartos del Mundial de Corea versus la propia Corea. Es correcto. El robo a las Tanxugueiras para que no fuese Eurovisión. Uf, cierto. Y el GP de Fórmula 1 de Abu Dhabi 2021. El mayor tongo de la historia de la humanidad hasta hoy. El día de hoy se conocerá como el día del tongo más terrible de todos los tiempos. El tongo de la encuesta del complejo Holanda. He aprendido eso. Y Half-Life Halix. Y David nos dice... Yo he aprendido que tenemos 95 fans de Halo Wars en la comunidad. Que John Konami se baña en yenes mientras esperamos Metal Gear Zero. Y que Dawn of Fear es una joya oculta para tener en cuenta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, David. Y ya está. Y hasta aquí hemos llegado. Ya para finalizar, yo he aprendido que todos nos hemos ganado una cura de humildad con la noticia de Konami, que yo no me esperaba. Y que hoy ha sido un programa muy divertido, la verdad. Espero que tengáis un buen fin de semana, una buena semana, que lo paséis bien. Y nos veremos próximamente en el Complejo Anda. Que vaya todo fenomenal. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas.